Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10 de Hijos de la Cinefilia, un episodio que en esta ocasión va a estar dedicado especialmente al último festival de Sitges, en donde estuvieron nuestros corresponsales particulares, tanto Luismi como Ramma. Hola, buenas. Hola Luismi. Y también, también contamos con la participación de Albert. Hola Albert. Hola, ¿qué tal? Y bueno, y son ellos más que nada los que van a hablar del tema, porque yo desde luego no estaba en Sitges, aunque he escarbado en internet, ¿no?, para encontrar alguna cosilla, pero ellos van a ser el montante del programa de hoy, ¿no? Y entonces vamos a ejecutar esto de una manera un poquito rotatoria, dando paso cada uno y que nos vayáis hablando de dos pelis cada uno. Y la primera que sale al ruedo es Ramma. Buenas. Bueno, como siempre, un placer estar aquí y hablar de Sitges pues todavía más. Entonces, bueno, yo voy a hablar de una peli que vimos, yo creo que esta la vimos todos, que se llama Exhuma, que es coreana. El protagonista es Choi Min-sik, que es el de Old Boy. Lo que pasa es que, claro, como han pasado como 20 años ya de Old Boy, pues está el hombre un poquito mayor ya. Pero bueno, se reconoce bien. Y esta peli, pues bueno, es típica película coreana de miedo. Para mí un peliculón de este año, la peli de terror de coreana del festival. Es más que nada un thriller, más que terror. Y más que miedo, yo creo que lo que genera es mucha tensión, ¿vale? Es así un rollo de tema sobrenatural, de intriga. Trata de un hombre que es el Choi Min-sik, que es un experto en Feng Shui y en tema de enterramientos y así. Y no sé si se dice enterramiento, pero bueno. Y luego una chavala que es chamana, que esta es más jovencita. Y empiezan a investigar una enfermedad de un niño. Pero bueno, ya se complica el tema pues con maldiciones ancestrales y ritos funerarios. Habla mucho de las leyendas y la mitología japonesa o coreana, pues con el tema de los demonios y así. O sea, no es una peli de miedo de fantasma rollo de Ring, sino más de eso, de mitología, de las cosas que tienen ellos. Y a mí en el ritmo me recordó mucho a la peli esta del extraño, la de The Wailing, que también la echaron hace unos años. Que es muy larga, pero es que pasan muchas cosas. Estás viendo la peli y hay como dos historias que se van continuando, pero se puede como separar la peli en dos partes. Y no sé, a mí me gustó mucho porque se me hizo súper entretenida, estaba bastante enganchada en el de esto, en la trama, muy, muy oscura también, pero muy bien, me gustó un montón. Y ya está, no sé, ¿vosotras qué? ¿Vosotros os gustó? Hombre, yo diferencié eso, lo de que tenía dos partes, porque, entre otras cosas, cuando medio te crees que va a terminar, o sea, yo estaba convencido de que, vale, esto es el final, pues la película te sorprende con, no, escúchame, que esto es lo de arriba. El prólogo. esto es el prólogo de 1 hora y 40. Y luego queda otra parte de la peli que yo pondría la primera parte tipo así más thriller, así tipo thriller, y más la segunda parte más mitología, fantasía. Y las dos son interesantes, se podría hacer perfectamente una película de 2 horas y... Oye, que te has quedado con más ganas, pues pon la versión extendida que dura 40 horas. Uy, perdón, 40 horas no, 40 minutos más. Se te hizo larga, ¿no? Se me hizo larga, pero larga entretenida. Vale. Muy bien. ¿Y tú? Está bien eso de larga entretenida. Sí, yo la vi. De hecho, es una de mis favoritas de las que vi. Y bueno, también mencionar que se llevó el premio especial del jurado. ¿Vale? O sea, no se llevó el premio gordo, pero sí tuvo una mención especial y por parte del jurado de este año. Y es una película que dices muy entretenida. A mí me gustó mucho, sobre todo, ver el folclore que yo desconocía totalmente de lo que es el folclore, las creencias a nivel de fantasmas y maldiciones que tienen en Corea, ¿no? Y yo votaría por crear una saga de esta película. Es decir, se forma como un cuarteto de cazafantasmas, podríamos decirlo de alguna manera, de personajes muy carismáticos que a mí me gustaría ver, si no una saga o una serie, que seguro que lo petarían. La verdad es que es una película que yo recomiendo mucho. Una pregunta que quería haceros, se me ha ocurrido. Uh-huh. Porque he estado viendo que en este festival hay mucha presencia coreana, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto es siempre así? ¿Es como ya tradición de que haya mucho coreano? ¿Cómo? Sí, es algo que fueron incorporando porque, bueno, el Festival de Sitges empezó como el Sitges, digamos, festival de terror fantástico, pero hace unos años incorporaron una sección, ¿vale?, que es lo que le llaman órbita, y empezaron a incorporar thrillers y películas no tanto dentro del género fantástico o de terror, pero películas thrillers de este estilo, digamos, provenientes de Japón, Corea. Es la manera como ellos intentaron integrar este tipo de películas. Entonces hay mucho cine coreano históricamente en el festival a base de thrillers. Old Boy, no sé, todo este tipo de películas las han ido pasando. Sí. Muy bien. Entonces, ¿quieres pasar ya a tu segunda peli, Ranma? Vale, sí, venga. Vamos ahí a la segunda. Pero eso, destacar que esta la he puesto la primera porque es de las que más me gustó también. Y es eso, que es que el cine coreano tiene mucha calidad, o sea, creo que cada vez tiene más presencia porque es que tiene mucha mucha calidad. Hay que destacarlo. A ver, no, la segunda. En realidad, pero es que, claro, tuvieron un apogeo hace como 15 años donde salieron como 5, 6 o 7 peliculones en un muy corto espacio de tiempo, ¿no? ¿No os acordáis? Sí, pero yo creo que se hicieron súper conocidas las películas estas de rollo de venganza, ¿no? Pues que son como Boy, la trilogía esta y tal. Pero luego sí que han ido haciendo más películas que tienen otros géneros también y ya se están abriendo a otros campos, entre ellos el terror, pero aparte otros géneros y eso, y que tienen películas muy buenas realmente. Sí. Yo creo que llegaron aquí, pues eso, con el tema del... Pues eso, sobre todo el Boy, yo creo que fue la de las pioneras un poco. Uh-huh. Pero si les sigues un poquito la pista, sigue habiendo muy buenas películas. Lo que pasa es que no se han hecho a lo mejor tan conocidas. Por ejemplo, Exhuma o El Extraño son películas muy buenas, pero aquí no han llegado con tanta fuerza. No sé, el marketing no ha sido tan fuerte como a lo mejor... Sí, aquel como que se fue un poco, se desinfló un poco. Claro. Sí, se ha deshinchado un poco. De hecho, no hay tanta calidad, ¿no?, como hubo en ese momento, digamos, con Old Boy y todas las que siguieron. Y el último que podría decirse es Na Hong Jin, que es este, el que hizo The Yellow Sea y The Wailing, ¿no? Y ahora nos llega Exhuma, que es como una recuperación de esta época, que a lo mejor hacía como 5 años que se había perdido un poco. La verdad que, bueno, muy contentos y esperemos que haya más. Pues sí. Pues nada, la otra peli que quería comentar es A Different Man, ¿vale? En esta va a haber debate de cuchillos y cosas porque a mí me gustó mucho, pero creo que a los demás les gustó menos. Hey man, I know you. What's your name? Edward. Do you work for Facebook? No, but I get this a lot. Oh, hey, neighbor. People can be cruel, I imagine. All unhappiness in life comes from not accepting what is. You don't talk to me that? Lady Gaga. Esta, por ejemplo, ganó a mejor guión en el festival, ¿vale? Esta es una peli americana que la protagoniza Sebastian Stan, el de El Soldado de Invierno. Es una peli de A24, de la productora, que con eso ya pues, bueno, hay un poquito de debate, porque sí que es verdad que las pelis que produce pues suelen ser un poquito más diferentes, alternativas, independientes y tal, aunque últimamente se ha vuelto un poquito más comercial, pero bueno, esta yo creo que entra dentro de la categoría de película rara para mí. El tipo de peli o de guión puede ser un rollo tipo Kaufman o incluso Woody Allen un poco, y toda la peli va en este barco, ¿no? Como si dijéramos, la historia es de un actor, ¿no? Que tiene como una deformidad en la cara, ¿vale? Y entonces se somete a un tratamiento experimental, así un poquito fantástico todo el tema, y bueno, y resulta pues que decide empezar una nueva vida después del tratamiento, ¿no? A ver, el tema es que a lo mejor el personaje no reacciona como a lo mejor uno esperara, pero yo creo que sí que se comprende un poco por qué hace las cosas, ahí hay un poquito más de debate. Pero bueno, es la típica peli de que tiene el mensaje un poquito mezcla esta de quiérete como eres y tal y cual, y lo mezcla un poquito con una historia de amor, pero viene a ser una peli un poquito de enredos, de que te cuesta un poquito saber lo que eres, cómo te sientes, es un poquito tema mental, ¿no? De que depende de las situaciones no sabes bien lo que quieres, ¿no? Y es un poquito confusa en ese sentido. La música la acompaña muy bien también y tiene alguna notilla así de humor un poco, pero no sé, es una peli que tienes que digerir luego un poco. A vosotros nos gustó. A mí me gustó, he de decir que a mí me gustó mucho. Pero entiendo que alguien no entre tanto en la película. En líneas generales sí, está bastante aceptable. Ahora que has dicho Woody Allen, sí que me recuerda el actor que le roba el papel al prota mucho a ese desesperante Woody Allen, que te puede llegar a desesperar en alguna de sus pelis. Es que es una peli, eso, un poco desesperante también. Sí. Y bueno, en líneas generales bien, y hombre, sí, cuesta un poco de, oye, si eres de una determinada forma, y de repente das un cambio a tu vida y como que el prota un poco quiere, no, todo lo de antes no, como que lo intenta borrar y es una vida nueva. Oye, pues eres el que eres, sobre todo gracias a lo que has sido antes. Claro, yo creo que es que toda la peli vas de la mano de que el prota está confundido, no sabe lo que quiere. La mayoría de gente no sabemos lo que queremos. Entonces, no creo que pretenda que una persona tenga claro cómo actuar. Un poco se va dejando llevar, depende de los bandazos que le va dando la vida un poco. Entonces, eso, la confusión esa es la que te acompaña toda la peli, de que te desquicia el tío que no sabes lo que quiere. Y ya está. Pero eso es la vida. Yo voto porque hubiera estado mejor, no la peli, sino si esta historia hubiera sido real, de que este hombre hubiera dicho, oye, que soy tal. Bueno, y no esconderse de tanto. ¿Tú qué dices, Albert? A ti tú estás con Luismi, ¿no? Me parece. Sí, bueno, yo ya lo dije, bueno, en su momento, cuando hablamos. No soy fan de Woody Allen, entonces a mí me recuerdo mucho a las comedias de enredos de Woody Allen y se me hizo pesada, digamos, ¿no? Porque hay un momento, que es lo que decís, que él se toma una decisión que para mí no tiene sentido y de ahí deriva todo un enredo y que lleva al resto de la trama de la película, ¿no? Entonces ahí me perdió un poco la película. Aparte de eso, bueno, pues que hay que decir, la película está muy bien hecha, está muy bien rodada, está muy bien. Todo el aspecto técnico formal está muy bien. Básicamente yo tengo un problema con el guión, básicamente. Pero, oye, si a quien le guste Kaufman, a quien le guste Woody Allen, la van a disfrutar perfectamente. O bien, la van a disfrutar bien. No tengo mucho más que añadir. Solo destacar eso, ¿no? Que el personaje, hay uno de los actores que realmente tiene esa enfermedad, ¿vale? Y bueno, es algo que yo no sabía, que fue sorprendente para mí saberlo. Sí, que además ha actuado en varias películas, que luego lo estuvimos buscando, que tiene mucha deformidad en la cara y tú crees que es maquillaje porque cuando estás viendo la peli te parece maquillaje, pero luego ves que no. Y, jolín, está bien. de luego verlo. Pero yo creo que es eso lo que dice Albert, que la peli está bien, en verdad está bien hecha y tal, y lo único que puedes, o entras en la historia o no entras, que es diferente, que es original y que es entretenida, pero eso, que está bien hecha. Eso sí, lo has dicho muy bien, desespera al... del primero al último. Sí, sí, pero a mí me gusta que me desesperes, que a mí me gusta Woody Allen, entonces a lo mejor se puede recomendar eso a los fans de Kaufman y Woody Allen y este rollo así un poquito de enredo, os gustará. A los que queréis algo que nos estrese, pues no. Muy bien, ¿quieres empezar a hablar con tus pelis, Alberto? Ok, vale, perfecto. A ver, ¿qué tenía yo por aquí? Ok, Twilight of the Warriors, ¿vale, Tim? Película de Hong Kong, ¿vale? Esta película pasó un poco, creo, desapercibida por el festival, ¿vale? Debido, creo yo, a injustos horarios de proyección que le dieron. Y sorprendentemente, nadie se lo esperaba, se llevó el premio a mejor dirección, ¿vale? Entonces, es una película de Hong Kong que narra la historia de un personaje que escapa de China, ¿vale? Como refugiado y se va a Hong Kong, ¿vale? Mientras él intenta conseguir un pasaporte falso, una identificación falsa para estar en China, lo estafan y termina huyendo en lo que se llama, me olvidé el nombre original, pero bueno, lo que se llama la ciudad muy emmurallada. Dentro de Hong Kong hay una ciudad, o había, esto parece que es verídico, yo no... me lo dijeron, desconozco esa parte de la historia, y se mete ahí dentro, y era como una ciudad dentro de Hong Kong, callejones totalmente fuera de la ley, ¿vale? Gestionada por tríadas y maleantes, ¿no? Y nada, pues trata eso, es la historia de esta persona, cómo rehace su vida dentro, digamos, de esta ciudad. Película emotiva, acción, no sé, a mí me gustó mucho. Vosotros creo que no la habéis visto, soy el único, así que la tengo que entender yo solo. Si os gustan las películas de Hong Kong, estilo Jackie Chan, o sea, peleas, bien rodada, acción y, bueno, un cast de personajes que también muy, muy entrañables, es una película perfecta. En ese sentido, una también de mis favoritas del festival, y una pena que no se le diera la promoción y la atención que merecía. No puedo decir mucho más. Uno de los actores que sale así como recordatorio secundario, bueno, pero que está bien, es Sammo Hung. No sé si os suena, lo conocéis. Me suena, ¿eh? Ha hecho muchas películas. ¿Se tocaba la nariz? ¿Puede ser? No, ese no es. No, pero ha hecho muchas películas también de Hong Kong, y creo que terminó también en Estados Unidos siguiendo la estela de Jackie Chan. Vale. Yo esta me dio rabia no haberla vista, porque cuando salieron los premios digo, mira, este año he visto casi todas. Y justo la de mejor dirección no la pude ver. Pero yo estoy pensando que cuando la descarté de no verla, porque tengo duda, es que hay pelis que ya me niego a ver porque me pierdo, que son estas así, pues eso, de Hong Kong o de China o tal, que si son de una trama, rollo un poquito intriga y tal, me pierdo con los nombres y tal. Y entonces, como tú lo has visto, te quería preguntar, ¿se sigue bien o te hace la picha un lío con los nombres? Te puedes hacer la picha medio lío. A ver, sí. Yo creo que se pueden seguir bien. ¿Sí? Vale. Vale, vale. Pero, bueno, no estoy en tu cabeza, así que no lo sé. A veces estas típicas, no sé, de sí, porque tienen... Y luego hacen referencia a una tercera persona, y a veces usan el nombre y a veces usan el apellido, y entre que son nombres que no son Juan Miguel ni Carlos, que son Pin Ching Win y Ching Win Chi, pues ya no sé de quién están hablando. Hombre, ¿no conoces a Pin Ching Win? No. Independientemente de eso, yo creo que vale la pena. Sí, que te puede costar un poco, ¿vale? Pero yo creo que aquí, aparte, los personajes están caracterizados de manera bastante distinguida. Pues vale, uno lleva su traje de Kung Fu, el otro lleva una máscara, entonces se distingue bastante bien, eso al menos visualmente, porque esto está estudiado, de que nosotros nos cuesta reconocer las diferencias entre asiáticos, porque son facciones que no estamos acostumbrados a ver, claro. ¿No? Por eso se dice que son todos iguales, pero no, porque sencillamente nos cuesta distinguirlo, porque claro, no estamos acostumbrados. Vale la pena. Y vale, entonces también me he echado un poco para atrás cuando has dicho lo de este hombre, ¿cómo se llama este que lucha? Jackie Chan. Jackie Chan. Entonces, ¿es mucho trozo de rollo Jackie no, Chan? No, no, no. ¿Y Jackie Chan regulito? No. Vale. No, no, hay peleas, son espectaculares, o sea, están súper bien hechas. Vale. No se ven los cables, pero hay cables. Lo ves porque salen volando. O sea, hay un poco mezcla de fantasía también por ahí en medio, ¿vale? O sea, es que lo tiene todo, ¿vale? Pero con salpicaduras, no abusa de ello. Vale. Está muy bien. Y luego rodada dentro de los callejones de esta ciudad, que es una virguería lo que hace a nivel de dirección realmente este hombre. Ya, pues muy recomendable. La apuntamos entonces. Sí. Gusanillo. Guay. Disponible ya en su plataforma Amiga. ¿Ah, sí? Ah, mira, estupendo. Guachi, guachi. Muy bien. Tú no has visto tampoco, Luis, no, mira. No, no. Pues nos quedamos con las ganas de verla. Vale, creo que sigo yo, ¿no? Sí. Vale, a ver qué tengo por aquí. You Are the Universe. También, película que sorprendió a los que fuimos a verla, al menos en la sala. Al menos yo iba sin saber absolutamente nada, más allá de que un astronauta que se dedica, más que un astronauta, un conductor de un carguero, de un camión espacial, ¿vale?, que lleva basura de un lado a otro, se queda, digamos, solo, aislado en el espacio, y de ahí derivan pues una serie de dilemas filosóficos o existenciales, ¿no? Eso es lo que yo con eso tengo suficiente para decidir a ver una película. Y lo que me encontré fue una película, una comedia, ¿vale? Una mezcla de comedia con 2001 en comedia, por decirlo de alguna manera. Muy divertida, muy bien hecha, con un presupuesto muy bajo que se ve espectacular, realmente. Muy amena y a destacar que es una película ucraniana, ¿vale? Esto lo descubrí posteriormente, que se terminó de rodar durante el estallido de la guerra. O sea que parece ser que ha llegado de milagro esta película. Si os gusta la ciencia ficción, os va a gustar esta película. Es cortita, muy amena, muy divertida y muy, muy original, bien hecha, bien rodada. Y el personaje principal es el protagonista, es muy carismático. Muy guay. Yo esta no la vimos tampoco, y también nos la has vendido muy bien. También tengo ganas de verla. Yo ya te la tengo. No, porque creo que se pasó en Novas Visions. Creo que se pase ahí. Entonces no son películas, digamos, que se pasan en la sección oficial. Y entonces tienen pases más pequeños. Aparte, creo que este año solo se pasaba en el nuevo cine improvisado que era El Excursionador. Muy recomendable. No sé hasta cuándo estará disponible, pero si la veis por ahí, no sé si llegará a plataformas incluso. Yo creo que va a ser las complicadas conseguir posteriormente, pero sí. Claro, esta es la pena. Recomendable. Que hay películas que cuestan un montón de encontrar, y más si es ucraniana, pues ya ves tú. O que te hacen la gracia de, como en Sitges son estrenos, pues claro, te la traen directamente con el título original. Y luego, por el motivo que sea, cuando pillan distribuidora en España, pues dicen, no le vamos a llamar así, le vamos a llamar Asa. Y sí, el Caballero de las Estrellas. Sí, es que me ha pasado ya con alguna peli, venga a buscarla y cuando me entero, no, pues si esta lleva, esta fue terminar el festival y nada, pasó a plataformas y salió en físico. Y digo yo, hostia, y llevo yo años buscándola. Y, pero claro, le cambiaron el título y ahora, apáñatelas. Claro. Bueno, si es muy buena, harán un remake como la de Stigno Web. No, es muy divertida, ¿eh? Veremos, ¿eh? Cómo aguanta el paso del tiempo. Yo creo que tiene mucha puntuación si lo veis en IMDb y aparte es una hora y media clavada en la película. Y, pero el hecho de la puntuación tan alta creo que también viene apoyándola un poco para su distribución por las condiciones de la película, ¿vale? Con lo que comentaba, una película ucraniana, etcétera, etcétera. Sí, bueno, pero también, bueno, pero es una película que está muy bien, ¿eh? También cuando entran en Internet Movie Database empiezan un poco más fuerte y luego se van deshinchando un poco, ¿no? Porque ahí está lo que dices tú, ¿no? La gente que está apoyando a esa peli por lo que sea. Claro. Y luego ya se va normalizando más la nota. Sí, claro, se deshincha. Pero sí, aparte que es que muy poca gente la ha visto, solo ha pasado por festivales. Claro, claro. Claro, además, si la ves en un festival, siempre como que, al menos a mí me pasa, como que la puntúas más, ¿no? Porque se me oye. Sí, sí, sí. No, vale, es que estaba yo el micro. Sí, que estoy aquí al lado. No, pero tenía el micro tachado. Que eso, que decía que cuando tú vas a un festival, pues como que las películas como que te gustan más o las puntúas más porque, pues bueno, el entorno hace que la vivas un poquito más intensamente, la gente reacciona en particular en este festival, ya hemos comentado otras veces, pues bueno, pues aplauden y gritan y silban y se ríen y tal, entonces pues como que te llega más, ¿no? La emoción es como más compartida y luego sales con un subidón que alguna vez nos ha pasado que luego la ves en casa y dices, pues tampoco era tanto, pero bueno. Sí, esto debe de ser algo similar a cuando ves un artista en directo, ¿no? Claro, cuando lo ves en un concierto, ¿no? Pues te gusta más. Sí, sí, sí. Te emocionas más porque hay como una cosa comunal, ¿no? Una especie, claro, de... Sí, hay una como catarsis colectiva. Sí, sí, eso es. Que también pasa al revés, ¿eh? Cuando oyes ronquidos, pues te da también el bajón. En alguna nos ha pasado. Qué pena que no esté Pumares ahí para despertar a la gente, por favor. Ay, pues, oye, se ha echado de menos, ¿eh? Y se ha comentado mucho por ahí. ¿No fue ahí donde hizo lo de decirle a una tía que estaba con el móvil darle un berrido o algo así? ¿No fue ahí? En Sitges. Yo lo que he escuchado alguna vez que he ido era lo de que, ¿te acuerdas, Luis? Sí, lo de esta película es una mierda, son todas iguales. Esta ya la he visto. No. Pero en Sitges le dijo a una tía que estaba con el móvil encendido, apaga la puta pantalla, algo así le dijo. Y la gente aplaudió. Seguro. Puede totalmente ser. Creíble. Eso no lo presentó. Meter el corte aquí. Venga, Luis, te va tocando. A ver, venga. Voy a empezar fuerte con dos españolas. Venga. Coño, vamos a defender lo de casa, que se hace buen cine también. Sí, a ver. Empiezo por Daniela Forever, una película que produce, dirige y escribe Nacho Vigalondo, lo cual, oye, vamos a ponerle el pin de es tuya, sí, porque lo ha hecho todo este hombre. Luego los protagonistas, Henry Golding, que ahora contaremos una anécdota de él, Henry Golding, Beatriz Granó, Aura Garrido y Natalie Poza. Bueno, la anécdota de Henry Golding, antes de que se nos olvide. Pues nada, porque el bueno de Nacho Vigalondo va al festival para presentar la película con los otros tres. Con las tres chicas que he nombrado antes, alguien de bueno, está, había una zona del cine que por lo que ¿cómo se dice? Murmuraban, perdón. Eran gente, era parte del elenco técnico, o sea que había mucha representación de la película y bueno, el único así de los notables que no había ido, que para mí es suficiente con los pelos, pero bueno, era el prota Henry Golding. Entonces Nacho Vigalondo instó a toda la sala, y esa peli la recuerdo llena, o sea, imagínate 1.200, 1.300 personas, de, oye, voy a grabar con el móvil y cuando grabe con el móvil tenéis que hacer el signo de, ¿cómo es este signo? El dedo del medio para arriba. Es el del dedo del medio para arriba. Y tenéis que gritar todos, fuck you, Henry. Fuck you, Henry Golding. Eso, fuck you, Henry Golding. Pues nada, fue... Eso se hizo y lo de fuck you, Henry Golding, pues no sé si perdurará en el tiempo, pero en pelis siguientes, pues como que ya algún gracioso en el cine, pues soltaba ya lo de fuck you, Henry Golding. Y fue un poco la nota graciosilla de la peli. Luego, la peli en sí, pues es para verla... Es que no sé si, claro, está bien para verla una vez, pero no sé yo si es para verla dos veces, aunque creo que con dos veces te puedas enterar mejor. Sí. Porque te haces un poco lío de qué es realidad, qué es sueño o qué es incluso imaginación del protagonista. Entonces, hay un poco de liete ahí. De decir, respecto a las interpretaciones, la Henry Golding para mí está cogido por los pelos. Sí. O sea, le pongo un 5 pelado. Luego la chica protagonista, Beatriz Granot, está un poco mejor. Tampoco vamos a tirar las campanas al vuelo. Es una chica que para lo que la peli cuenta es muy, muy visual. O sea, que ya ella sentada en una silla callada ya te transmite, ¿vale? Entonces, claro, ella sentada en una silla calladita, no sé yo hasta qué niveles de interpretación llega eso. Y lo que sí me llenó, o no sé si porque las tengo un poco en un pedestal, las dos secundarias, Aura Garrido, que vale que sí, que la tengo ahí en un pedestal por guapa, y sobre todo Natalie Poza, que esta mujer sabe interpretar. Vamos a ver si algún día le dan algún papelito protagonista en una peli que no sea chorra. Porque por ahora los papeles de secundaria bastante bien. Bien, y esto sobre Daniela Forever, que no sé si queréis comentar algo. Sí, bueno, Albert, ¿tú quieres decir algo? ¿Tú la viste esta? No me acuerdo. Sí que la vi. Para mí era como darle la última oportunidad a Nacho Vigalondo, porque las últimas películas, pues eso, pues... Bueno, ni fu ni fa, ¿vale? Estoy hablando de Colosal y Extraterrestres. Y nada, pues fui tampoco sin muchas expectativas. Y bueno, bien. La verdad es que salí del cine contento, como diciendo, bueno... Puedo seguir dándole una oportunidad porque creo que la idea está bien, ¿vale? Ha intentado ejecutarla de manera diferente, original. Esa es mi opinión cuando, bueno, una hora después de salir del cine. Ahora que ha pasado como una semana, pues ya sí, un poco como Luismi, pues bueno, no sé si la volvería a ver realmente. Supongo que en unos años, si se me olvida un poco, pues la volveré a ver. Tiene cosas interesantes. Ya está. La peor parte, y es una de las cosas que fastidia más la experiencia, es lo que decía, es el... Lo siento, pero el actor principal está muy mal. Sí, sí. Está muy mal. Está muy mal. Y está, pues el 80% de la película es él, ¿no? O sea, que el fuck you se lo merece, entonces. ¿Así? Se lo merece. Yo creo que si lo hubieran grabado después, la gente hubiese gritado más. Se lo merece. Si os gustan las películas de Nachito, pues esta os gustará. Ya está. No tengo mucho más. Lo que pasa es que este hombre... Lleva viviendo de las rentas de los cronocrímenes ya 15 años, ¿no? ¿Cuándo fue aquello? Claro. Entonces, bueno, Colosal gustó mucho en Estados Unidos, ¿no? Pero a mí me gustó, el Colosal. ¿Cómo? Que a mí me gustó Colosal y Extraterrestre también. Yo es que soy fan de este hombre. Pero a mí lo que me gusta es la audacia de la premisa, de hacer una peli de dinero, que es una absoluta, bueno, es una ida de olla y tal, ¿no? Esa me gusta, pero luego la ejecución es que no, me pareció una flojería. Pues, todo es, y... esta sigue la línea. Digamos. Sí, entonces, si te, interesan las premisas que tiene, que son interesantes y te gustan, pues ok. Quizá aquí la ejecución es un poco más conseguida. Uh-huh. Ya te digo, en general, en los efectos especiales también, juega con el cambio de panorámica, el tamaño de 16:9, que ¿verdad? Sea 4:3, ¿vale? Ya, verdad. Y eso que esto lo leí en algún sitio que decía porque él quería hacer el cambio de realidad y lo otro con blanco y negro, pero no le dejaron. Le dijeron que... Le dijeron como algo así como tú no eres Alfonso Cuarón, no vas a grabar en blanco y negro. Oh. Entonces, pues bueno. Eso es para que nos demos cuenta una vez más de la dificultad de... Oye, estamos hablando de un Nacho Vigalondo, productor, guionista y director. Y pese a ello, no todas las cosas que él pretende se las dejaron. Sí, sí. Sí, al final es eso, ¿no? Hacer una película, por mucho que se le otorgues al director el mérito, hay muchos intereses detrás, ¿no? Luego hablaremos de eso. Perfecto. Bueno, ¿queréis que...? Sí, yo quería comentar un poquito también de esta película, que a mí sí me gustó bastante, creo que la historia es bastante original, la forma de contarla, te habla de sobre todo del tema de superar un duelo, ¿no? Y yo creo que es muy original eso, pues, cómo está contada, pues eso, lo del uso de la panorámica y tal, las imágenes están muy bien. La historia, pues bueno, es una historia de amor y tal, que siempre está bonito de ver, ¿no? Y también concuerdo que el protagonista pues te saca un poco de la peli porque, bueno, que no te transmite a lo mejor lo que debería transmitirte, ¿no? Pero bueno, al final también tiene algún toque divertido y tal, y yo creo que eso, que se identifica con Vigalondo por eso, porque siempre tiene unas ideas como un poco extravagantes para sus películas, ¿no? Y yo creo que esta vez pues sí le funciona bastante como la plasma, ¿no? Lo que pasa es que siempre te queda el regustillo de decir, si esta peli la hubiese hecho otra persona, como que hubiese quedado más redonda, ¿no? Le falta un poco de algo que no sabes bien qué puede ser. A mí sí me gustaría volver a verla, pero es eso, sales, ¿qué piensas? Mira, pues qué historia más guay, pero como que le falta un poquito de no sé, ¿no? Yo creo que desde Cronocrímenes, a Vigalondo como que lo tienen dejado un poco de, bueno, tú te lo guisas, tú te lo comes, y mientras que dé beneficios, pues oye, vale, lo peor es cuando, por mí, ojalá que no se estrelle nunca, pero lo peor es el día que se estrelle y ya inmediatamente después de estrellarse tenga una idea para una siguiente peli y ya le digan, espérate que ahora hay que sentarse. No sé, yo puede ser. Yo eso, a mí me gusta por eso, porque tiene unas ideas muy interesantes y esta está muy bien planteada. Bueno, la otra, como dije antes, otra española, donde casi lo hizo todo al completo también el director, Pedro Martín Calero, recibió ayuda para el guión, recibió ayuda en la producción, eso sí, dirigió él solito. Estamos hablando de El Llanto, que es una de peli de terror de algún susto, pero... Sí, algunos, yo me llevo unos pocos. De algún susto. Tampoco es como para la histérica que teníamos detrás nuestra, que se creía que en todo momento iba a pasar algo. Oh, pero sumaba en la experiencia, ¿eh? Sí, pero claro, luego ves esto en casa y como no está la histérica desde detrás, claro, pues dices, me falta la chavala que... Esto no es lo que yo vi, ¿sabes? Eso, en realidad tiene algún susto, es más de... a ver si me aclaran lo que está pasando aquí, que esto huele a mal rollo, que te cagas. Y cuenta la historia de tres chicas cada una tiene su... Son tres historias, se relacionan fácil. Es bueno, vamos a poner un poco a tipo Tarantino. Son tres historias, como solo son tres, luego las ordenas simplemente y vale, esto pasó primero, esto después y esto al final. Cada una de las historias es una chica, la protagonista. La primera es Esther Espósito, a la cual en un principio no reconocí, porque no sé por qué. Bueno, creo que, ojo, que lo hace bien. Ojo, empecemos por ahí, ¿vale? Porque es rubia y ahí sale morena, sí, y cambia mucho. No sé esa manía de si en la historia hay una morena, pues, oye, habrá actrices morenas. Ella, pero a mí me pasó con Aura Garrido también, que sale morena en la otra peli y yo no la reconocía porque siempre la he visto rubia. Sí, yo es que creo que esas elecciones van más de, oye, yo quiero contar con tal. Y si te tengo que cambiar el color de pelo, ponerte peluca o que midas 10 centímetros más con taconazos, te lo pongo. Y bueno, la siguiente actriz es Mathilde Olivier, francesa, que yo creo que es la mejor de las tres. Sí. Es la mejor de las tres. Esta chavala lo pasa mal en la peli y hace que el espectador también se sienta hasta que le coges de qué va y qué es lo que le pasa, pues eso, de coño, de por qué esta chavala se comporta así, por qué lleva una vida tan desordenada, pues porque lo está pasando mal. Y ya por último, a menos para mí, la desconocida, espérate, a ver el nombre, Malena Villa, una actriz argentina que lo hace bastante bien, hace de una estudiante de cine que se lía a investigar o que se encuentra, más que se lía a investigar, de repente se encuentra con unos hechos paranormales que le están pasando a una mujer. Y hasta aquí puedo leer. ¿Ese es Tom? No, he salido un momento. A ver, dime el pasaporte, porfa. Pero si no hay nadie, amor. Pau. No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, Andrea, cariño. Pero tienes toda tu vida por delante. Me habéis contado todo lo que pasó cuando fuisteis a Argentina. Os dijeron algo sobre mi madre. ¿Quién fue? Se llamaba Marie. Era francesa. Siento que está aquí. Andrea, no hay nadie. Pues eso, que el llanto, pues eso, que a mí las pelis de miedo, pues eso, me dan miedo de que luego no puedo dormir y así. Y esta, pues realmente es de esta, se puede clasificar como la típica peli de terror que da miedo de no dormir luego, para la gente que sea sensible. Yo creo que es súper original, súper original. Pues la historia un poco combinada de que te usa el terror para hablarte de otro tema de trasfondo, como siempre, pues hay algunas pelis de terror que no tienen ningún mensaje y esta pues creo que sí que lo tiene, que te habla de cosas, ¿no? De temas sobre todo de salud mental, creo que está muy al día porque se está intentando dar más visibilidad a este tema, ¿no? Entonces me parece muy interesante combinarlo con el terror, que no es la primera vez que se hace, ni mucho menos, pero realmente pues es una combinación muy fácil, ¿no? Porque cuando no estás bien, pues lo pasas muy mal, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que está muy, muy bien hecha, sobre todo, porque lo que decía Luismi, te lleva pues por donde quiere, te hace pasarlo mal, te hace estar en mucha tensión y te mantiene una historia, una intriga, que eso, que quieres saber lo que pasa. Y estás enganchado, no tiene altibajos, sino que te lleva bastante de la mano y hay varias escenas que no te las esperas y te pegas un susto. Yo, vamos, pero no el susto fácil de chorra de bu, sino bueno, que también, pero situaciones que no te las esperas, al menos yo no las veo venir. Así que eso, que la recomiendo. Yo también concuerdo con que la actriz francesa es la que lo hace mejor, pero eso que me gustó un montón. De estas así un poquito de miedo diferentes, ¿no? Que no son tan comerciales a lo mejor, que no son las típicas. Así que el llanto, o sea, gente que le guste el terror así un poquito diferente, lo recomiendo. Tú esta no la viste, ¿no, Albert? No. Vale. Pues sí, a ti te dan miedo estas cosas de sustos, ¿no? Sí. De las pelis de miedo, si me garantizan que son muy buenas, pues la voy a ver. Si no, para verlas, no. Porque me da está miedo. Muy bien. Esta está muy bien. Tampoco hay tantos sustos. Sí, es que fue muy bueno porque estábamos en el cine y yo estaba cagada de miedo. Y la señora de atrás todo el rato, ¡ay, mira, mira! ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar lo otro? Y yo me ponía cada vez más nerviosa. Y entonces, claro, llega un momento que había tanta tensión y Luis mi así fuerte dijo, pero que no pasa nada, que son actores. Y claro, se rió y tal, pero que sí que es verdad que estás tan metido que no sé, pero que estaba guay la peli, que yo creo que merece la pena, que tampoco pasas tanto miedo y tampoco hay tantas escenas así de miedo, pero está bien, no sé, a mí me gustó. Sí, tenía dudas de... Estaba en mi lista para ir a verla, pero pues al final no cayó. No la quites, no la quites, que está bien. Pues seguimos. Voy entonces yo con otra... Vale, esta se llama Strange Darling, ¿vale? Esta ganó a mejor fotografía y luego ganó al premio del público, porque cuando sales del cine en algunas películas de la sección oficial, pues puedes votar y entonces el público le dio a esta la máxima votación y ganó a mejor peli. A ver, es una película estadounidense de cine independiente. Vale, de la temática es de asesinos en serie un poquito, ¿no? De que los protagonistas son Willa Fitzgerald y Kyle Gallner, y a mí me sonaban, los he visto en algún sitio, pero tampoco son muy muy muy conocidos, y la peli es una especie de psycho thriller así noventero, y la gracia un poco de la peli es que está contada por capítulos desordenados cronológicamente, entonces eso es lo que le da el punch a la película, porque el montaje yo creo que es su cualidad principal que hace que te lleve por donde ella quiere, ¿no? Entonces porque si no sería a lo mejor una película de asesinos en serie, pues a lo mejor más típica, ¿no? Pero el tema del montaje pues le da mucho, mucho juego. Y es muy potente visualmente. Tiene unas imágenes que, bueno, que se te quedan grabadas, porque yo ya hace días que la vi y todavía recuerdo bastantes cosas que dices, wow. Y está muy bien. Luego te puede quedar más o menos un mensaje de ella. No sé, de estas películas que te hagan reflexionar y tal. Pero te lo hace pasar mal. Yo lo pasé mal en la película, la verdad. Que hubo gente que me comentó, sí, está bien, es muy divertida. Entonces, claro, cuando estás viendo la peli al principio, hay un momento que dices, ¿en qué momento esta película es divertida? Porque es que esto es un horror. Pero no, ya te digo, depende de cómo es el montaje, pues hay escenas que le quitan un poquito, alivian un poquito la tensión. Y bueno, en general a mí me gustó un montón también, es muy, muy original, pues ya te digo, sobre todo el tema este del montaje. Y bueno, un poquito diferente y muy potente. A mí, yo la recomiendo esta también mucho. Esta la visteis todos, ¿no? Sí. Creo yo que sí, yo al menos sí, Albert no sé. Sí, sí, sí, la vi. Yo por mi parte, pues claro, ya te dicen de entrada, película contada en 6 capítulos, y creo que comienza por el 2 o por el 3, y claro, ya lo primero que piensas es, vale, me están vendiendo esto, pero muy posiblemente esto que estoy viendo no sea del todo así. Entonces, claro, pero no sabes bien bien tampoco. Hombre, claro, sí. Te tiene toda la película en vilo de decir, a ver, intentándolo ordenar tú en tu cabeza. Sí, sí, no, sí, de cómo coño ha empezado esto. Y sí, por esa parte sí, no novedosa y bastante bien. Los dos actores que, como bien has dicho tú, sonaban, pero no sabes de qué. Es más, después de ver la película, mirando por páginas y eso, ¡ah, mira! Sí. Este es el tío de Strange Darling. Y sí, son gente que han hecho más películas, no solo esa. Y en líneas generales, bien, una película bastante distraída y se recomienda verla. Pasas un... No sé cuánto dura, pero bueno, pasas un rato bastante entretenido y ojo, sale Barbara Hershey, que es una grande de la interpretación, sale en un papelito corto, pero oye, mira, que todavía sirve, ¿eh? Que todavía pueden darle papelitos cortos. Sí. Todavía reclamando las viejas glorias. No, coño, es que en cuanto llegas a una edad como que ya no vales. Oye, pues hay papelitos cortos y en este caso, pues va para Hershey, tiene ya cierta edad, pues oye, siempre hay personas de esa edad. No hay que coger a Esther Expósito, que tiene 20 y pocos, y ponerle una peluca blanca y que haga de un papel de una mujer de 80 años. Pero que a lo mejor la señora esta quiere salir solo un ratito porque está mayor ya y cansada. Sí, sí, sí. Pues eso. ¿Y tú, Albert, qué dices? Muy bien. La película de la discordia. No, a ver, es una película que a mí me gustó, pero me gustó todo lo que es la parte, o sea, los actores, tanto él como ella son, para mí son excelentes, lo hacen muy bien. La fotografía espectacular, o sea, ganó, creo que lo has dicho, ganó el premio a mejor fotografía, sí, mejor fotografía y el del público. La edición está muy bien. Lo que para mí no está bien es el montaje, ¿vale? Es decir, todo lo que todo el mundo destaca en la película, de que es el montaje, el hecho de trocear la película y desordenarla, para mí no le hace servicio a la película, en mi opinión. Porque es una película que es técnicamente es muy potente, ha querido darle un giro con el desmontándola, para engañar al espectador, vamos a decirlo así. Confundirlo. No, sí, engañarlo, confundirlo de alguna manera. O sea, no sabes bien, bien qué es lo que está pasando, no está pasando. Pero para mí lo hace de una manera un poco innecesaria y tramposa. A mí esa parte es la que menos me gustó de la película. Y me sorprende. Pero bueno, es lo que a todo el mundo le gusta. Ok. La película en sí funciona perfectamente bien si estuviera ordenada. Para mí no hacía falta hacer ese tipo de triquiñuelas. Lo voy a llamar así, porque para mí es una triquiñuela y no era necesario. Pero bueno, que sí, que es una película muy... No tiene ningún mensaje, ¿eh? No sé si antes creo que comentabas que decía que sí tenía un mensaje. No, es verdad. No, mira, es verdad que... ahora que lo dices, cuando fuimos a ver la peli, salió el director, ¿no?, a presentarla y comentó que es una película de asesinos en series, pero que no tiene ningún mensaje. Y lo recalcó, vale. Y cuando veáis la película lo entenderéis porque eso. Que no. Sí, bueno, a ver, entiendo lo que dices del mensaje. No es que no tenga, es decir... Usa, bueno, es que es entrar en terreno de spoilers. Entonces, bueno, que no tiene un mensaje oculto más allá, digámoslo así. Pero abusa de ciertas preconcepciones, creo yo, sí. para engañar al espectador, ¿vale? Sí. Y no una, sino dos veces. Y eso, pues, quieras o no, pues hay un mensaje... barra político por ahí detrás, aunque él lo niegue, pero que yo creo que está ahí. Pero bueno, Aparte de eso, no me refiero a que tenga un mensaje como, no sé, el sentido de la vida y tal. No es eso. Ya. A eso me refiero cuando digo que no tiene mensaje. Es un entretenimiento bien hecho y disfrutable más de una vez. Y ya digo, no hacía falta que la cortaran para mí, digamos, de esta manera. Pero bueno, ok. Cuanto menos, si la queréis ver, que sí, pues yo también la recomiendo. Cuanto menos sepáis, mejor. Sí, de acuerdo. Y un segundo visionado, porque ya la he vuelto a ver. ¿Ah, sí? A mí me gustó más la segunda vez. ¿Ah, sí? Todo y sabiendo todo lo que... Por eso me refiero, que para mí no es necesario ese tipo de... Porque la película en sí funciona perfectamente. Y muy bien. Pero bueno, ya está. Es cuando ves Memento, que a lo mejor la ves la primera vez y te gusta, pero si la ves la segunda... Pero es diferente, porque Memento, el hecho de que esté por fragmentos, tiene una lógica interna. Sí, no, me refiero que te gusta. Aquí no, aquí el objetivo del desordenarla es para confundir de una manera deliberada, lo cual a mí me hace que sea un poco tramposa en ese sentido. Uh-huh. ¿Vale? Destacar, por si no os dais cuenta, antes de los títulos de créditos, que la película se rodó íntegramente en 35 milímetros. Ah, es verdad, que eso también lo dijo el director. Hombre, es muy potente. Lo vas a ver, porque te lo pone bien grande al empezar la película. Vale. A mí me gustó mucho, pero yo creo que eso, que sí que le da un poquito más de rock and roll el hecho de estar así. Pero bueno, que sigue siendo una sí. Y esté ordenada o no. Está muy bien. ¿Tienes idea de los riesgos que corre una mujer como yo cada vez que quiere divertirse un poco? Nunca había pensado en eso. Pues claro que no. No eres una mujer. Tienes pinta de buen tío. La seguridad es crucial. Esa vida o muerte. Así que te haré una pregunta. ¿Eres un asesino? ¿Qué es lo que has dicho? Estrenado ya en España. Al menos había carteles en Barcelona hace una semana. Pues decir de Strange Darling que es una peli, hay que decirlo, bastante violenta, ¿vale? Para tema de gente sensible y tal, avisarlo, de que yo creo que ganó el premio a público un poco por eso, porque la gente va a ver un poco... Sí, bueno, es película, sí, chicas. Sí, así que es. Manual. Ahí queda, ¿vale? Y bueno, nada. Te digo, yo creo que la estrenaron en España esta semana también. Vale, pues sigo si queréis con la otra, que es Else, ¿vale? Esta peli es belga y a mí me gustó un montón, pero es una peli un poquito rara, ¿vale? Ganó también a mejores efectos visuales y es una peli apocalíptica, no post-apocalíptica, sino apocalíptica, y es muy fantástica. Vale, mezcla una historia de amor de un chaval que es muy introvertido con una chica que es todo lo contrario, muy segura de sí misma, ¿no? Y se encuentran y pasan eso, el apocalipsis, ¿no? Es una historia, pues eso, de amor con el fin del mundo, un poco, ¿no? Y la premisa es como que hay una especie de pandemia donde la humanidad se va como fusionando con su entorno y con la naturaleza. Entonces la peli es muy poética en ese sentido, porque las imágenes pues son muy, puedes llamarla que a lo mejor es un poquito lenta, pero es muy bonita de ver, la verdad, y sobre todo de mitad para adelante, que no me atrevo a decirlo, pero puede parecer un poco rollo Malick, incluso en algunos momentos me recordó de algunas escenas así, como están grabadas, y no sé, a mí me gustó mucho, pues eso, porque a mí me gustan mucho las pelis de apocalipsis también, pero no es una peli de estas de supervivencia, de acción, así de vamos a salvarnos, sino que es más como más introspectiva, ¿no? Y más pausada, y me gustó mucho cómo está el concepto de la peli planteado, y no sé, me gusta, esta no sale nada así violento y sangriento que yo recuerde. Es más así, pues eso, una historia más fantástica, ¿no? Y me gustó mucho esta, la verdad. Esta creo que Luismi no la vio. No me suena. Y Albert, sí que la viste tú, ¿no? Sí, sí, yo sí que la vi. Sí, sangrienta no es, puede ser perturbadora barra grotesca en algunos momentos, digamos. Depende de cómo lo interpretes. Hay gente que puede incluso considerarlo bello, ¿no? Digamos. Sí, es que es como un grotesco bonito. Sí. Porque sí, su mayor faceta es la de el imaginario que crea visual, ¿no? En ese sentido. No es eso, no es una película de acción, es una película pequeñita, hace un símil con, digamos, con la pandemia que vivimos recientemente, porque al final el hecho del se tienen que quedar encerrados en casa, entonces todo pasa, digamos, dentro de ese espacio, interaccionan con los vecinos, etcétera. Y sí. Sí, está bien, es una película interesante, lenta, es lenta. No diría un poquito, diría que es lenta. Pero porque es por su propia naturaleza, en ese sentido, ¿no? Sí, es decir, te encierras en casa, pues, ¿qué hacías? Pues, se pasaba el tiempo lento, ¿no? Cuando estuvimos encerrados. Pues, un poco ese símil. Bien, la parte más interesante es para mí es el aspecto visual. Y el imaginario que crea. Si es algo que te interesa, pues te gustará. A mí lo de que se haga lenta, aunque hay gente que no... Bueno, es que si es lenta o si dura mucho, paso. Pero sí. Yo creo que hay pelis que necesariamente tienen que ser lentas. Sí. Hay pelis que necesariamente tienen que ser largas. Y me viene a la mente la de... El submarino, la película alemana de Wolfgang Petersen, que dura 3 horas y que aparte del metraje son horas y horas en un submarino donde pasan 2 o 3 cosas en la peli, en plan batallita hablo, pasan 2 o 3 cosas solas y creo que es un ejemplo claro de, oye, esto es que tiene que ser lento y pesado, porque imagínate esta gente que se sumergían y a echar un vistazo fuera solo salía el primero y el segundo, pero los marineros se tiraban ahí meses. Claro. O sea... Claro. Sí, pero... quizá decir lenta es incorrecto, porque lento a lo mejor denota... algo negativo, ¿no? Sí, contemplativo. Sería algo más una película pausada que requiere que se toma el tiempo que necesita, ¿no? Es un poco lo que está diciendo. Sí, sí, yo no la recuerdo larga. Yo dije lenta, pero sí. Es incorrecto, digamos. Es una película pausada que requiere su tiempo para transmitir lo que quiere transmitir. Ahí está. Básicamente es eso. Por cierto. Para hacer lenta o no, eso es otra historia. Por cierto, tomo nota, me parece un tema para otro día, películas largas, pero que están perfectamente en su medida, ¿no? Sí, sí. Pues apunto. Muy bien, pues yo ya paso palabra para el siguiente. Venga, te toca, Albert. ¿Yo? Hágale, perfecto. Vale, pues vamos con la ganadora, El baño del diablo. El baño del diablo se llevó el premio, tanto el premio grande del festival, como el premio del jurado joven, ¿vale? Dentro del festival hay el jurado de la crítica, que es el que hace el premio principal del festival, la mejor película, mejor dirección, etc. Y luego hay el jurado joven, que es, bueno, pues, estudiantes y... que pueden optar a formar parte del jurado y también le concedieron el premio. No, raramente coinciden, pero este año coincidió. El baño del diablo es una película austríaca, ¿vale? Se centra en el siglo XVIII, ¿vale? En un pueblecito en las montañas de Austria, en el cual pues, vemos pues, una mujer que está a punto de casarse, ¿no? Con uno, con un hombre, digamos, dentro de esa pequeña población. Y a partir de ahí, pues, se desencadena, pues, una serie de historias y una trama que llevarán un poco a que se le vaya un poco la cabeza. Vamos a dejarlo así. Es una película, pues, que ha tenido mucha buena acogida en general. A mí me gustó, o sea, está muy bien hecha. No se podía considerar una película de terror, ¿vale? Para la gente que no le guste ese tipo de películas, es una película más atmosférica dentro de lo que sería el subgénero, digamos, en inglés el folk horror. Me sale, ¿cómo decirlo en español? El horror, terror folclórico, digamos, ¿no? O sea, que usa un poco la... Terror folclórico suena a que te sale ahí Lola Flores y... El terror folclórico moderno sería ese, ¿no? El clásico, pues, sería, pues, eso, ¿no? Historias del folclore tradicional, ¿no? De fantasmas para que los niños se vayan a dormir, etcétera, y que se han convertido en historias, ¿no? Que han llegado a día de hoy. Se engloba un poco en ese entorno. Vale, pues entonces sí que hay como una serie, como se puede ser un ente, ¿no? que navega dentro de la película y que impregna un poco la atmósfera general. Puede recordar un poco a La Bruja, por ejemplo, de Robert Eggers, a nivel de atmósfera. Una película muy bien, muy redonda, pesada. Los directores la presentaron como una película depresiva, que la gente decía que era muy depresiva, que no la quería volver a ver. Yo la he visto dos veces. No me supuso tampoco un trauma. No estás así, hombre. pero es una película que está muy bien. Está bien. En mi opinión, tampoco diría que fuera la mejor película, pero es una película que está muy bien y muy accesible, digamos, dentro de lo que puede ser otras de las ofertas o de las propuestas que hace el festival. ¿Te gusta? Está bien. ¿Lo has oído? ¿El qué? Los bosques están cantando. Oh, Agnes. ¿Te acostumbras a esto? Sí. Poco a poco. Al señor no le gustará que no cocines para tu marido. Tu madre... ¿Qué pasa con ella? No le gusta. Me da miedo. Ve, no pasará nada. ¿No lo ves? Cada vez va peor. Ya entrará en razón. Dele un poco de tiempo. Mirad lo que nos ha enviado Dios. ¿Dónde has encontrado al bebé? Sí, yo quería decir que a lo mejor el título es un poco engañoso, ¿no? Porque se titula El baño del diablo y te puede parecer así a priori que sea una peli pues como muy sangrienta, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Yo creo que sobre todo te expone una situación que en esa época sucedía, ¿no? Con mucha presencia, fuerte presencia de la religión, que condicionaba mucho la vida de las personas que vivían allí, ¿no? En esa época, y el tema del diablo tiene más que ver con el tema religioso que con el tema de, pues eso, un baño de sangre, pues que no. Sí, correcto. Entonces, a mí me gustó mucho también, sobre todo eso, cuando ya has terminado de ver toda la película entera, ¿vale? haces un poquito de mirar para atrás y de juntar un poquito toda la historia y ponerla en su sitio, y entonces te cuadra muy bien y te gusta, y a mí me gustó mucho. Mientras la estás viendo, pues vuelve a ser una película a lo mejor un poquito lenta, que es necesario que sea lenta también, porque es eso, que va creando una atmósfera, y es para crear esa atmósfera pues necesitas tiempo. Y eso, a mí me gustó mucho la historia también. También concuerdo con que no, para mí sería la mejor, pero sí que está chulo de verla porque está muy, muy bien. Sí, no fue la mejor para mí tampoco, sí de las mejores, sí, eso sí. Sí. Es una grata sorpresa. Como bien habéis coincidido, el título es un poco engañoso. Cuando salí del cine oí algunas voces de buah, casi no pasa nada. Y es que claro, yo creo que los tiros van, porque claro, el baño del diablo, ahí la gente lo mismo esperaban, ahí venga, aquí va, aquí han contratado un camión entero de puleva lleno de sangre, sí. Y cuando vieron que no había sangre, pues dijeron, hostia, esto no es lo que yo me esperaba. Pese a ello, bueno, para mí es una peli de sobresaliente alto, y lo que más me sorprendió es la chica que luego estaba por allí, por el festival, sí, y ya estaba más, no tan demacrada como en la peli, que incluso demacrada es guapa. Sí, pero ya la ves tú más normal y dices, coño, que ha hecho esto y el año que viene puede hacer un remake de Pretty Woman. Y oye, una sorpresa bastante, bastante grata. Y es una peli dura, también. Sí, sí, la protagonista está muy bien. Muy bien. La actriz principal. Lo que sale al final y no hago spoiler del final, lo de, no, oye, mira, que constatado hay 400 casos similares. Estos son los que están constatados. Luego están los que no se enteraron nadie. Y dices tú, hostia, que no es un caso que pasó aislado. No, que pasaron un montón. Sí. Porque se basa en eso, en escritos y o en casos documentados de situaciones similares que pasaron en de verdad, ¿no? En la época. Pues sí. Yo, por lo que decías tú de que la gente salió decepcionada, yo creo que va por el hecho de las películas anteriores de los dos directores. Los directores son, si no me equivoco, Severin Fiala, son dos, ¿vale? Es un dúo, a ver, vamos, sí, y Verónica Franz, ¿vale? Son un dúo que han hecho otras películas que se pasaron en Sitges con mucho éxito. Entre ellas Good My Mommy, que es la que tuvo más éxito, y son películas pues más gamberras, ¿no? Entonces supongo que la gente iba con la idea de ver algo por el estilo. Que, vale. Por cierto, los dos directores te los encontrabas casi todos los días. Sí, sí. No sé si vieron mucho cine, pero hicieron de kilómetros. Sí, bueno. Sí. Sí, van arriba y abajo. También los vi. Por cierto, ahora que dices eso, ¿tenéis alguna historieta en plan de haber conocido a directores, actores o así por el festival? Así de hablar con ellos, pues la verdad que no, porque hay gente que sí que es más de cazafirmas, como les decimos nosotros, de mirar okay. Y tirárseles un poquito al cuello. Nosotros la verdad es que si veíamos a alguno que en la película le daban algún premio, o al entrar pues hacían un poquito por ahí de saludar y tal, pues sí que hacíamos alguna foto y tal, pero no solemos... No, me refería a alguna historieta en plan, Luis me se fue a echar una meada y al lado tenía a, yo qué sé, al director de Els, yo qué sé. No, sí que nos los cruzamos varias veces a gente, sí, del festival, pero no les hablamos. Los dejamos ahí disfrutar Este año, pues, por ejemplo, a la pareja esta nos lo encontramos varias veces, que estaban en el centro del pueblo y tú ibas al cine y te los volvías a encontrar en el cine y tú decías, esta gente no paran. O sea, se van a conocer el pueblo de Peapa. Y este año, pues bueno, Carlos Árez estuvo cerca, pero yo por mi parte soy más de dejar al famoso tranquilo. Sí. Y después de otra peli que hablaremos luego, también encontramos en el del reparto varias gente, pues eso, por la calle yendo arriba y abajo y tal, pero eso, que normalmente nosotros somos más de dejarlos tranquilos. Sí, la gente te la vas encontrando por ahí. Es un tienen mucha tendencia a pasear por el pueblo. Entonces, sí, me da cuenta de que he hecho una pregunta completamente de paisano de provincias, que es lo que soy. Porque claro, si vivís en la gran ciudad, pues mira, es otra cosa. No, pero es normal, pero en otros festivales sí que se lleva más en... Pues los famosos van por un lado y por el otro, ¿no? Aquí no, aquí es muy fácil encontrarse el famoseo, digamos, por las calles, por las calles principales. Sí, porque es un pueblecito pequeño que da pie, pues, muchas calles peatonales de pasear, está la playa y tal. Y ya te digo, sí que es verdad que hay más gente que, pues, a lo mejor tiene podcast más top, que sí que les piden entrevistas y tal, y hay un espacio para, si eres acreditado, para hablar con ellos y tal. Pero como nosotros íbamos de fans, pues no interactuamos mucho. Por cierto, hay un tema, lo digo en exclusiva ya, de adelanto, que está inspirado, saldrá en algún programa próximo, que está inspirado en Carlos Areces, que es si existe alguna buena mocatriz. Ah, sí, es verdad. Hay un tema por ahí dando vueltas. que por cierto, ¿cuál era la de Daniela Forever? Que estaba, ¿cómo se llama este grupo? Uy, ahora voy a quedar muy mal. Hidrogénesis. Como GT Calor parecido, o Hidrogénesis, y fueron también, aparte de las protagonistas de la película de Nacho Vigalondo, fueron también allí. Y bueno, pues también tienen una estética muy particular y también te hacía gracia verlos por allí. Y nada, y ya está, solo quería decir eso. Entonces te queda, en esta vuelta te queda una peli más por comentar. Albert, sí. Sí, creo que sí. Vale, pues bueno, Baño del Diablo, recomendada. Vale, siguiente película, A Desert. Esta va a ser complicado que la encontréis, ¿vale? Porque es una película pequeñita, independiente, que creo que solo se está pasando por festivales así más exclusivos. Bueno, no es que sea, si sea exclusivo, pero bueno. Vale, va de un fotógrafo venido a menos, más o menos, y que quiere recuperar un poco su inspiración y lo que hace es pues hacer un viaje por Estados Unidos, ¿no? Por la Estados Unidos vacía, ¿no? Digamos. Y qué mejor idea, pues, que no llevarse el móvil y no llevarse, ir a hacerlo incomunicado como para poder concentrarse, ¿no? Esto le llevará, pues, bueno, pues a lugares, digamos, del desierto, donde la película empieza también de una manera pausada, pues, con una fotografía muy buena, pues, haciendo planos del desierto, de lugares abandonados, etcétera, y en un momento de la película se encontrará con un grupo, digamos, de personas que habitan ese desierto y de ahí pues se desarrolla una trama, ¿vale? La película sí no tiene más pretensiones que mostrar una historia, está dividida en dos partes, con dos puntos de vista diferentes, y para mí es un ejercicio técnico, tanto a nivel sonoro, visual, como narrativo, que es muy interesante, a mí me gustó. De hecho, creo que esta película se pasó dentro de la sección Nuevas Visiones, ¿vale? Que está dedicada más a óperas primas y a películas más un poco diferentes, digamos, no tan de circuito comercial. Y si no me equivoco, ganó el precio de la sección. Sí, aquí. La mejor película, Nuevas Visiones, ha de ser. Creo que vosotros no la habéis visto. No. Creo que soy el que la vio. Es un ejercicio visual, técnico, lo he dicho, de atmósfera, de personajes muy, muy interesante. Se define como un neo-noir, lo que signifique eso, ¿vale? Si os puede dar un poco una idea de por dónde van los tiros. Y yo la recomiendo en ese sentido. Muy bien. Mira, pues la apuntamos. Y también, joder, es que nos salen temas, ¿eh? El neo-noir nunca lo hemos tratado, ¿no? No. No. Es que ahí hay mucho. Pues ya tenéis una peli para ver. Es que solo llevamos 10 podcasts. Estamos pero aquí. Da para especial, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que este año lo que pasó es que hay un cine que es bastante el segundo más grande, el Retiro, que está en obras, y entonces pusieron como un cine alternativo, improvisado un poco, que se ha escuchado. ¿Cómo se ha escuchado en castellano? Como donde descuartizan los animales. Matadero. Un matadero, ahí está. Entonces, que era el antiguo matadero, entonces lo reformaron y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que como era improvisado, era una sala muy, muy, muy pequeña. Y con unos asientos, pues, bastante lamentables, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí pasaron la sección entera de Novas Visions, que es eso, cine más experimental y... No, Novas Visions es Tramuntana y Prado. Y ahí también, ¿eh? Ahí pasaron Panorama. Bueno, conflicto. Ah, Panorama. Vale. Bueno, sí. Que... Bueno, es mal que está Albert para corregirme. Pues eso, que... Pero igualmente era estas secciones más pequeñas, costaba un poquito más encontrar entradas y cuadrarte un poco más las sesiones porque hicieron menos, la verdad. Pues eso, que esta no la hemos visto, a ver si la vemos también, a ver si. Muy guay. Lo peor de ir a un festival es ves tus 20-30 pelis, pero es que como gente que te va contando otras pelis y al final sales con un listado, claro. Y como seas friki tipo yo, de que la quiero tener en físico, pues ya locura, ya esto ya no... Claro, pero es que pasan como 200 pelis, es imposible... Claro. Bueno, es lo peor y lo mejor, pues eso, ¿no? Este tipo de festivales te tienes que hacer tu mini festival. Pues eso, ¿no? Nosotros hemos estado los mismos días ahí y tenemos experiencias diferentes. Vemos películas diferentes, algunas coincidimos, incluso las vemos en horarios distintos y no es lo mismo pues, ver Baño del Diablo, te digo, a las 10 de la noche que verla a las 8 y cuarto de la mañana. Porque en la sesión de las 8 y cuarto de la mañana había extras, había alguien con un bebé y no sabía si venía de la película, de Los Lloros, o venía de la sala. Fue un poco surrealista. La verdad que sí. Sí, okay, sí. Yo estoy. Venga, Luismi. A ver, pues segunda tanda mía. Vamos a ver. Primero... la película Segundo Acto, que me gustó bastante, una película de Hugo Selignac, creo que se dice, dirigida por Quentin Dupieux. ¿Qué hay de Hugo Selignac y qué hay de Quentin Dupieux? Pues uno, el productor, tiene fama de mangonear mucho, y Dupieux tiene fama de un poco de peli gamberrita. Entonces, pues yo con lo que me quedo es las partes que son más de comedia, puede que salgan del lado de Dupieux. Y oye, el punto serio, pues puede que lo dé el otro. Y digo puede, que a lo mejor estoy totalmente confundido. Es una peli, está protagonizada, que sale muy guapa, Lia Seydoux, Vincent Lindon y Luis Carrer. Iba de una película, vamos a llamarlo cine dentro del cine. Sí. Cine dentro del cine, pero con un plus más. Y ya el plus más no se puede decir, ¿vale? Porque ya es el destripártela. Vamos a dejarlo en cine dentro del cine, con un plano secuencia inicial bastante largo. Y creo que la cámara que va sobre raíles, creo que se llama Dolly. Eso ya no sé. No sé si Albert, sí. Pues bueno, hicieron, o sea, el plano secuencia es tan largo y dura tanto que los raíles sobre los que iba la Dolly, pues bueno, la última escena de la película, que ya no tiene nada que ver con la película, es simplemente otra cámara grabando los raíles de, oye, mirar la de raíles que tuvimos que poner para la secuencia inicial. Y son varios minutos de metraje donde no pasa absolutamente nada, simplemente es una cámara que va avanzando y te va enseñando los raíles y los raíles y los raíles. Y, ostras, y dices tú, ostras, pues vale. Lo que parece en principio una secuencia inicial sencillita, pues dices tú, ostras, ¿cuánto tiempo se tiraron para plantar todo esto? Luego sobre, por debajo de los raíles hay bastantes, no sé cómo se llama esto, lo que se suele poner en los muebles para que no se vengan para como adelante. Una falca de esas, como un... Sí, ahí va. Cuñas, eso es. Bien, bien. Se nota que he estudiado. Hay bastantes cuñas porque, claro, es que es muy largo, es un terreno abrupto porque es en mitad del campo y, claro, tú ves la escena inicial y dices, ostras, que la cámara ni hace movimiento raro ni da ningún saltito. Entonces ves dos raíles al final con un huevo de cuñas impresionante, que de las cuñas, fijo que cuando fueron a comprar cuñas a la serrería, le dijo el de las cuñas, me coge la que os haga falta. Y luego, al final, fijo que ese hombre tuvo que decir, hostia, si lo llego a saber, les cobro. Y, hostia, yo es que ya es con eso solo... Ya te impactó eso, sí, ¿no? Sí, es que me impactó muchísimo. Con eso solo ya merece ver la peli. Y luego, como va dentro del cine, pues, oye, siempre gusta ver los entresijos que hay dentro de una peli, de que los que parecen agradables en pantalla luego a lo mejor pueden ser un pelín cabroncetes, de que la guapa puede ser un poco hija de, y bueno, ese tipo de cosas que nos suelen mostrar estas películas. Y como, bueno, y sobre Quentin Dupieux, yo por ahora, y ya son, pues creo que es la cuarta, quinta peli que veo de este hombre. Oye, unas mejores, otras peores, pero por ahora, malas, no he visto ni una. Ya te diré yo las malas. Ah, vale. ¿Has visto pocas? No he visto Robert. Ah, perdón. No, es muy irregular, pero tiene sus más experimentales y más convencionales, así. Sí. Bueno, no tanto, pero... Como Vigalondo, ¿no? Tiene buenas ideas, pero las ejecuta bien y otras no tanto. Sí, algunas se quedan para mí un poquito más tontunas y igualmente sigue siendo un director que su huella o su sello es el cine absurdo, ¿no? El humor absurdo un poco, o las situaciones absurdas. Yo creo que esta estaba bastante bien y sí que me recordó un poco como una película un poco teatral, ¿no? Muy de personajes, ¿no? Y unos diálogos, pues que la verdad es que te ríes un montón. O sea, te ríes mucho, están bien hilados y las interpretaciones están muy bien y está chula. A mí me gustó también esta. Recomendable para pasar un poco más de hora y media entretenido. A ver, me fijaré. Esta semana la veo, así que me fijaré en los raíles. Pues pon, si quieres, o quien quiera también, que siempre lo decimos en los comentarios del podcast, pues podéis añadir si habéis visto alguna peli o tal, qué os ha parecido, y si tú ves al ver la de Quentin, pues luego lo pones ahí. En los comentarios no le da a la gente ni por insultarnos. O sea, con la de haters que hay por ahí. Pensamos hacer los podcasts más cortos, ¿no? Sí, ni siquiera. Hay que incitarlos. Sois todos unos hijos de... A ver, y si queréis, pues paso ya a la siguiente peli, que es un poco, pues no sé si me atrevo a decir el boom comercial del festival o no sé, claro, es que hasta que no se quiten de la gran pantalla y veamos cuánto ha recaudado cada una, pero yo... A ver, ¿cuál es? Es La Sustancia. El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues... se acaba. ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Esto es La Sustancia. La Sustancia, que hay ayer que la volví a ver con Rasma. Que ayer volvimos a verla en el cine. En el cine. Claro, había gente que se reía. El cartel ya avisa de que lo que vas a ver es algo... Una locura. Una locura, eso. Una locura. Porque claro, yo me quedé con medio con una mujer cuando terminó el cine, de la película más mala que he visto en los últimos tiempos. Ojo que el cartel ya avisa, ¿vale? No, y esta mujer, en el tono que lo dijo, digo, esta debe ser la típica que solo ve clásicos o pelis que se vayan a convertir en clásicos, y de repente ha visto esto, que ya te lo advierten, que es una locura. Es más, a mí el toque de locura me hizo... bueno, yo empecé a verla en Sitges y dije, ostras, esta es una peli con sustancia, nunca mejor dicho. Pero yo iba más por el palo de, ostras, esto es una crítica a, oye, que si los estándares de belleza, de que llegas a los 50 años ya no sirves para la pantalla, hay que meter carne joven fresca, y yo creía que iba a ir por ahí y que no iba a terminar en tanta locura como termina, ¿vale? Decir que no lo he comentado aún, es una peli que medio produce Coralie Farget, creo que se dirá, o Farget, ¿vale? Medio la produce ella, la escribe ella y la dirige ella. Estuvo en el festival, la presentó, lo que más se destaca de la película, o al menos yo más destaco, es las interpretaciones. Destacan las dos chicas, Demi Moore, que oye, pese a la edad, mantiene el tipo, pese a la edad todavía puede hacer papeles, porque está un poco... yo sigo reivindicando, ¿sabes? Llegas a cierta edad y ya se olvidan de ti, sobre todo las mujeres. Y la otra chica es Margaret Qualley, que descubrimos hace poco que es hija de Andy McDowell. ¿Vale? Claro, es de Andy McDowell. La madre ya era modelo, la chica salió también... Sí, ha salido muy guapa como la madre. Eso sí, que yo me quedé por curiosidad hasta que vi en los créditos, digo, porque llega un punto en la película que los planos son teta, culo, escote y que no sale de ahí, pero vamos, eso dura poco, y digo yo, vale, ¿lo que estoy viendo es ella o es una doble? Vale, para Demi Moore hubo una doble, que no sé si son de las escenas de riesgo o son de las escenas de tetáculo. Y para Margaret Qualley hicieron falta dos dobles. Que yo creo que la de acción, una es la de acción, otra es la de tetáculos, aunque... No, pero yo he leído eso. Que... Córtame. Te corto, porque ahí. Si das datos incorrectos, yo te corto. Yo he leído varios artículos donde decía que ella que a ella de su cuerpo no se ve en ningún momento los pechos porque utiliza prótesis. ¿vale? Y le hicieron una prótesis de pecho y otra de culo. Entonces, sí es ella, pero utiliza prótesis. Mi vida, me acabas de desmoronar la asistencia. Pues, lo siento. Ya, esto ya. Porque para ti era lo más bonito de la peli, ¿verdad? Porque esta sí la viste un poquito. Luego la destripas con nosotros. Sí, ya para el que quiera ver la sustancia por Margaret Qualley, por los planos, bueno, es como al final puedes hacer sexo con un cubito de playa, más que con los planos de Margaret Qualley. Y lo que yo sí destacaría, que no se le ha dado mucho bombo, pero yo se lo quiero dar, es a Dennis Quaid, un actor que suele hacer papeles de comedia, suele hacer papeles de buena persona, sí, suele ser papeles de gente que cae bien y que en esta peli pues es un ser despreciable. Asqueroso. Asqueroso. Y muy extravagante, que me ha sorprendido para bien, de coño, el tío este si lo sacas de su zona de confort también sirve. Y oye, yo de esta gente que le dan Oscar al peso, pues yo le daría un Oscarcillo, ¿no? Oye, porque está un poco en resurgir, ¿no?, la carrera de este señor. Hombre, creo que se ha podido ver de que no solo sirve para lo que he comentado antes, de oye, mira, que para hacer de chungo sirve también. ¿Tú vas a decir algo más de la peli? Pues de la sustancia no... Ya me estoy mordiendo las uñas. Ah, venga, pues, cuenta. A ver, para mí es la película del festival, para mí es un peliculón. Aparte del mensaje que pueda tener o no, es una película muy visual, es decir, no es una película que tenga un mensaje escrito, que te aleccione y tal, sino que te lo muestra con imágenes y tú de ahí sacas lo que quieres. El mensaje es bastante potente, hay alguna escena donde se ve muy claro, pero sí que es verdad que luego deriva en una película donde los efectos especiales y sobre todo la sangre y tal, porque es una peli pues no de terror, pero sí de horror, ¿vale? Donde hay mucha sangre y mucho gore, pero muy un poco de serie B, y eso le da un tono de risa, porque al final te ríes, porque te provoca risa, incluso hay algunas escenas que están hechas a posta, ¿vale? Para reírte, y con muchísimas referencias a muchas películas de terror clásico, pues como puede ser El retrato de Dorian Gray, Psicosis, es que muchísimas, El hombre elefante, El resplandor, El Freaks, El vengador tóxico, muchas. Irreversible, perdón. muchas. Vamos a ver, es que me gustaría decir que, claro, el cogollo de la historia esta es la reflexión social sobre el papel de la mujer, el envejecimiento, el cómo quedan están encastradas en una imagen que tienen que seguir a rajatabla y todo esto, ¿no? Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero sí. Bueno, para mí yo es lo que he detectado ahí, ¿no? Que es la primera idea, digamos, la tesis, la tesis de la película. Sí, es que las mujeres están sometidas a ese tipo de... ¿cómo decirlo, no? A ese tipo de dictadura de la imagen, sobre todo las mujeres que están en el ojo de la televisión y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y yo, claro, es que esa idea se puede hacer de muchas maneras, pero es que esta tía coge esa idea y es que te hace una cosa súper cafre, una cosa súper exagerada, que ya la idea esa, o sea, para mí como que la... Me pasó un poco lo mismo que viendo aquella de Wonder Woman 2, que no sé por qué en narices la vi, pero bueno, la vi. Y en Wonder Woman 2 también, todos los hombres son unos hijos de puta que van por ahí soltando burradas y haciéndole la puñeta a las mujeres, y todas las mujeres son bien, ¿vale? Entonces he detectado un poco la misma historia aquí en esta peli. Todos los hombres que salen son el horror y las mujeres completamente victimizadas, ¿no? Y no, sin quitar que exista esa dictadura, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que exista esa dictadura de la belleza eterna y todo lo demás, ¿no? Pero que me parece una exageración y que para ese viaje no hacían falta esas alforjas, vamos, o sea, no sé. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ni todas las mujeres que salen son así, ni todos los hombres tampoco, quitando de Dennis Quaid. ¿Qué hombre bueno sale? Si es pues, que todos los cafres. Bueno, el compañero este del colegio no es una persona normal. Vamos. Yo lo vi muy, muy desnivelado a ese nivel y no sé, chicos. No sé. Para mí el mensaje súper potente de la peli o lo que te cuenta es, o lo que te pone sobre la mesa, es una persona que no se acepta a sí misma y que realmente te transmite el odio brutal que puedes llegar a sentir hacia sí misma y el desprecio tan grande y el odio tan grande. Eso lo retrata súper bien. Porque hay mucha gente que envejece y se quiere igual. Y hay mucha gente que no se acepta como es. Y eso yo creo que es lo que muestra la película. Que es verdad que en Hollywood y tal, pues te facilita mucho el camino para que tú te sientas que te desprecies o que no te aceptes. Pero eso no es así. Hay mucha gente que es mayor y se quiere como es y ya está. Pero el autodesprecio tan brutal y como te lo muestra en la peli de forma tan brutal, incluso físicamente... Eso es, para mí, es el mensaje de la peli, sin duda, y lo plasma muy bien. No sé si estáis de acuerdo o no. Ahora no. Sí, en ese sentido, sí. Sí, tiene como dos cosas, ¿no? Esa parte, digamos, que es la que dice Ramma, ¿no? Que es la más, digamos, sensible, emocional, y luego tiene la que dice Menino, ¿no? Que expone de una manera muy, muy bestia y muy estereotipada o exagerada el mundo, ¿no? Digamos, del espectáculo, digamos. Tampoco diría si es exagerada o no, ¿eh? Porque si enciendes la tele, ves eso, literalmente, ¿eh? O sea, no sé si habéis visto videoclips de raperos y tal, porque todos son culos y tetas botando, o sea, en ese sentido. La representación del hombre, como comenta Benino, ahí no me había fijado yo, pero sí, bueno, forma parte un poco más de toda la crítica general, ¿no? De ese mundo que genera pues esas imágenes, ¿no? Que obliga un poco a generar esas imágenes que se muestran en la pantalla, ¿no? La película es una salvajada de principio a fin, no tiene más. Para mí es una película que está muy bien, ¿vale? El problema que ha tenido esa película, que es lo que decía, pues, ¿qué pasa? Le dieron el premio Mejor Guión en Cannes, ya está. Le dieron el premio Mejor Guión en Cannes y se ha empezado a desfilar por todos los festivales del mundo de gafapasteo. Y no es una película gafapasteo. La pasaron en San Sebastián, la pasaron en Cannes, la han pasado por muchos festivales. Entonces, mucha gente que no está acostumbrada a películas de serie B, porque para mí es una película de serie B con un presupuesto, pues claro, dices, se horrorizan, ¿no? Pues a la mínima, pero que es normal, porque no es una película fácil de ver. Es que es muy grotesca, muy grotesca. Es muy violenta, es muy explícita. Entonces, es que es una película de serie B, lo que dices, hace homenajes a todo. El homenaje más evidente, principal, es Reanimator, con la propia sustancia... Hostia. Del mismo color. Entonces, fosforita también, sí. Claro. Entonces, está lleno de ese tipo de a mí guiños me recuerdo, / homenajes, ¿no? Me recuerdo mucho a Cronenberg, pero un Cronenberg, claro, desmadrado. Que Cronenberg ya está desmadrado por sí mismo. Sí. Claro. Es que se engloba dentro de ese género, digamos, del body horror, ¿no? Que le llaman, que acuñó o afianzó Cronenberg. Es eso. La película es... Yo vi hace poco una videoreseña en un canal, que luego lo busco si quieres decir, y él lo decía muy claro y me gustó como lo decía, que decía que era una película que ataca todo pero no defiende nada, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas también, de las virtudes que tiene la película, que te señala, te hace sentir incómodo, no solo con las escenas, digamos, explícitamente violentas o grotescas, sino con la parte, para mí, unas partes más incómodas es cuando estás grabando el programa que hace ella, y lo único que ves son tetas de culo. Dices, oye, pero estoy viendo tetas de culo, estoy viendo un programa de fitness, ¿sabes? Entonces es muy incómodo, al menos para mí, ¿no? Esa parte. Y lo que me gusta de la película es que es eso, que lo critica, o sea, te lo planta en la pantalla, pero no lo defiende. Y de hecho también he leído mucha gente que le critica a la película el hecho de que no se posicione, que no toma una posición de oye, pues esto está mal, esto está bien. No sé. Yo creo que está muy bien. Ahora sí, tenéis que saber lo que vais a ver. Vais a ver una película en que es un descenso a los infiernos, tanto mental como literal, gráficamente. Sí, sí. Bueno, es lo que decía Ramma, es un poco el retrato de Dorian Gray otra vez, y yo creo que también inspirado en esta mujer Jane Fonda, ¿no? Que en los años 80 ella ya era talludita, ¿no? En los años 80, creo que fue, y tenía un programa de aeróbic de esto. Sí, eso me lo comentó Luismi también, que le recordaba mucho a la carrera Fonda. Un poco de Jane Fonda. Sí, que creo que en una peli de Woody Allen hacen un comentario, Woody Allen con la que hace de su mujer, dice, sí, nosotros usamos el vídeo de Jane Fonda, y le dice la mujer, sí, pero yo para hacer aeróbico. Está bueno, está bueno. Pues sí. Vale, pues es que esta tiene mucha chicha esta peli, pero bueno. Perfecto, entonces ¿qué le quedaba a Luismi? ¿Le quedaba una peli por comentar? No, yo he comentado ahora el segundo acto y la sustancia. Ah, pues empezamos a... Venga, pues yo voy a hablarla así un poquito más rapidita, porque si no, no nos va a dar tiempo de hablar todas las que queremos. Se llama Frewaka, ¿vale? Es una película irlandesa que está hablada casi toda la película en gaélico. Ganó a mejor música y nuevamente volvemos al tema del folk horror, el horror folclórico, en este caso irlandés, ¿no? Un poquito las tradiciones irlandesas y tal, y bueno, deriva en una película pues con una historia con maldiciones, familiares, fantasmas, vuelve a sacar un poco el tema de salud mental relacionado con el terror y tal, así como un poquito más clásico. Pero es una peli que para mí está muy bien hecha, muy redonda también, que por una parte te puede parecer la típica, ¿no? De decir, ah, pues una peli de miedo más, pero está muy bien hecha, es muy entretenida y la atmósfera que crea, pues eso, con el tema del terror irlandés, está muy bien, la fotografía también está muy bien y ya digo, ganó mejor música pues por eso, porque utiliza mucho, pues... las músicas típicas de allí, ¿no? Y está, a mí me gustó mucho esta peli, también la recomiendo. No sé por qué, pero al decir las músicas típicas de allí y terror, me imaginaba a Bono. No, no, pero más como, yo no sé, folclórico, pues no sé si utilizan gaitas, pero más rollo así, ¿sabes? Barba. Sí, sí, me lo imagino, pero lo primero que se me ha venido es la cara de chamba. De así, de las montañas, de, pues eso, gaélico. Así, medio celtas, de este rollo. Y ya está. ¿Tú no la viste esta, no, Luismi? Albert, no. Creo que sí la vio esta. Sí, sí, para mí fue una sorpresa. Aún no siendo un mega peliculón, pero es una película muy, muy sólida, muy bien hecha, muy, muy bien interpretada. Y... muy recomendable si os gusta este tipo de películas, digamos. No mucho más que añadir. Muy bien, pues nada, paso a la siguiente. Venga, pues la otra que quería comentar es Please Don't Feed the Children. Esta es americana, la dirige Destry Allen Spielberg, que es la hija de Steven Spielberg, es su primera película. Y no voy a decir protagonizada, pero uno de los actores es Giancarlo Esposito, que es el actor de que sale en Breaking Bad, de Pollos Hermanos, que vino allí a Sitges también, igual que la directora. Y vinieron también casi todos los actores, que son chavales pues de, yo qué sé, 15, 16, 17 años más o menos. Sí, sí, estaban todos flipando porque muy posiblemente... para algunos sea lo primero que hace. Claro, Y la verdad que ellos, por ejemplo, sí los fuimos viendo por el pueblo bastante, dar vueltas por ahí. Y bueno, Giancarlo Esposito parecía que se había tomado 16 cafés, por decirlo así, bonito, porque venía ahí on fire total, súper animado, gritando, animando a la gente, y estuvo charlando ahí porque le dieron un premio y tal a la trayectoria, le pusieron un vídeo muy chulo de sus pelis y la verdad que estuvo muy, muy gracioso porque estaba súper motivado y muy bien. Y también la protagonista de la película es Michelle Dougherty, que creo que sale en Downton Abbey, no estoy segura. Bueno, esta tía hizo una serie limitada que llaman ahora, llamada Godless, que es una maravilla. Pues la peli es ella, o sea, la verdad que la actuación de ella está muy, muy bien, la verdad. Hace un poco de medio loca y lo hace muy bien, ¿vale? Que genera mucha tensión. A ver, la peli, pues bueno, es sobre, la premisa es sobre pandemias, lo que pasa que el tema de la pandemia es una excusa al final, ¿vale? Porque al final la peli va de otro rollo, ¿vale? Sucede básicamente en una casa con unos niños y con esta mujer, Michelle Dougherty, y la verdad que se nota que, ¿qué pasa? Que como es la hija de Spielberg, pues la película tiene un montón de presupuesto, está muy bien hecha, todo muy bien, ¿sabes? Todo muy bien, la música muy bien, todo de decir, jolín, pero para ser su primera película, la verdad que es que está muy bien. No es un peliculón de decir, guau, marcará un antes y un después, porque al final sigue siendo la típica película, pues de eso, parece como los Goonies con una película de zombies ahí mezclado, pero de aventurillas, de tensión, de intriga, eso, te genera bastante tensión, pero está muy bien, pues la peli es que está muy bien, está muy redondita y tal, muy bien hecha. Es un buen inicio. Sí, es un buen inicio, ya te digo, entretenida. Puede decirse un poquito comercial a lo mejor, más tirando para más lo típico, pero con ese toque de horror y un poquito de gore, que al padre pues no lo hemos visto tanto, o sea, porque sí que puedes tener películas de como tipo Tiburón, ¿no? Que sí que son de terror, pero si te fijas, excepto un par de planos. Y sobre todo destaco en uno de los actores se sumerge en una bañera llena de sangre. Conforme van muriendo algunos de los protas, en realidad no se ve cómo mueren. Sí, que no es sangrienta, es más de tensión. Pero está muy bien, es muy entretenida. Yo la recomiendo también, está bien. Muy bien, muy bien. Sí, está muy bien. Sí, es un buen producto, muy sólido, y creo que intenta hacer algo un poco diferente a nivel de cámara también. Ves que hace planos un poco así, más enrevesados, y que bueno, pueden funcionar más o menos, pero lo ves, ¿no? Que intenta hacer algo un poco diferente. Y la escena que menciona Luismi, yo creo que me acordaré toda la vida, porque me dio por sorpresa y fue un momento de ¡buah! Sí, no, esa parte me gustó. Sí, creo que bien. Claro, se aleja mucho de una ópera prima de un director, porque la ves como que ya tiene ahí un rodaje o un maestro detrás que algo le habrá calado, ¿no? Estas pelis lo que tienen de bueno es que no suelen dar pérdidas. Porque hay mucha gente que... alguien que va matando gente, la veo. Y eso, como no suelen dar pérdidas, pues oye, mira, es un producto que te van a aceptar y que si te ven que lo has dirigido bien y que eres una persona que no da problemas y encima te llamas Spielberg, pues oye, lo mismo te van a ir saliendo más. Bueno, eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque lo que llaman en inglés los nepo babies, o sea, los hijos del nepotismo, ¿no? Que tanto te puede abrir puertas como puedes hacer que la gente no te tome en serio, ¿no? Sí. No, pues la ha salido bien. A la muchacha esta la ha salido bien. Sí, veremos. Yo creo que se va a intentar desmarcar un poco de, sí, de su apellido haciendo cosas así más pequeñitas, ¿no? Oye, porque, creo que está bien. Porque se apellide Capshaw, como la madre. Pues hasta aquí mis dos pelis. Vale, le toca a Albert, me parece. Sí, ok, perfecto. Vale, pues yo cambio un poco de derroteros y voy a comentar una película de animación, de las pocas que hubo en el festival este año, porque la animación proveniente de Japón, ¿vale? Anime. Este año fue bastante precaria la representación. Pero bueno, tuve la oportunidad de ver una que se llama The Colossus Within, ¿vale? Dirigida por Naoko Yamada. Sí, bueno, no sé si seguís el tema de la animación japonesa. Su anterior película, así más conocida, sería Silent Voice. Y ha participado en varias series de animación, como puede ser La Melancolía de Haruhi Suzumiya, Keion, tal, bueno. Vale, entonces, la premisa es muy simple. Tal como la presentan, se llama The Colossus Within, porque presenta que es una chica que puede ver el color, digamos, que tiene las personas. Entonces, en función del color que tienen las personas, tienen como unas, son buenas, son malas, o tienen, se pueden mezclar de ciertas maneras. Pero esto es un poco una excusa un poco rara, porque luego a los 5 minutos ya la película va por otros derroteros. Y básicamente es pues una historia de adolescentes que no encajan en ningún sitio y se encuentran y consiguen pues un motivo común para encajar y pasar por la adolescencia. Es una película que está muy bien hecha, ¿vale? La historia no se hace empalagosa, no se hace pesada, fluye muy bien, y a destacar principalmente la animación. Está hecha por el estudio Saru, si no me equivoco, ahora os lo confirmaré. Y es una animación no muy convencional, pero que funciona muy bien con la película. Si os gusta todo el tema de la animación, sobre todo la animación japonesa, yo creo que os gustará. Poco más que añadir, la verdad. Bien, yo la disfruté mucho. Y sí, Estudio Saru, Saiyan Saru. Que el Estudio Saiyan Saru, para quien lo conozca, es el estudio que creó... Ay, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Bueno, luego os lo digo. Uno que le gusta mucho a Ranma. Que yo esta no la pude ver, pero Silent Voice me gustó mucho y la Haruhi Suzumiya también, así que la veremos seguro. A Luis Vino es muy fan de la animación, la verdad, no, pero Silent Voice le gustó, sí, un montón, bastante, así que nos la apuntamos porque sí que la queremos ver. Masaki Yuasa, ese es el nombre del director y el que fundó el estudio. Uh-huh. Vale. De Blue Over the Wall, Devilman Crybaby y la que le gusta a Rama, que es Night is Short, Welcome Girl. No, esa no me gusta. Que está muy bien. Y nada, si os gusta lo que es la animación y el anime, es una película muy, muy, muy recomendable. Vale, guay. ¿Y qué es? Que la animación es así más de este estilo de este hombre, ¿no? Como el del Lugar. No tanto, pero sí, es muy fluida, encaja muy bien con el tono de la película. Son tonos pasteles, uh-huh. No tan como Silent Voice, ¿no? Que Silent Voice es un poco más tradicional. Más convencional, más contrastados, no, es un poco así, tono pastel, está muy bien. Vale, vale, guay. Pues me la apunto, me interesa. Muy bien. ¿Qué más? Okay. ¿Qué más? Sigo yo, ¿no? Sí. Vale. Vale, otra de Corea, ¿vale? The Round Up Punishment. The Round Up es una saga, a Ramón le encanta, que esta es su cuarta entrega. Vale, no tiene más. Son unas películas que a mí me gustan mucho, me divierten mucho, y siempre que las pasan en Sitges, siempre las cada año o cada 2 años que hacen una la pasan, y es un buen entretenimiento. no tiene más, va sobre un grupo de policías que resuelven una serie de caso de turno, ¿vale? No, en este caso, pues, se meten con crimen, cibercrimen, ¿no? Una gente que hace estafas a través de casinos online, y entonces hay toda una serie de enredos y comedia de que no tienen ni idea de lo que es un servidor ni que es una IP. Bueno, se hacen bromas de este estilo, que es muy, que está muy bien llevada, es muy bien graciosa. El protagonista principal de esta película es Don Lee, ¿vale? conocido como le llamo yo, el Cachitas, que es el Bud Spencer coreano, y que básicamente es la gracia de la película, que al final todo lo resuelve a tortazos y a llaman porros. Es la cuarta entrega, si os gusta el cine de acción y medio comedia, medio de acción y thrillers, es bueno, son muy divertidas, muy, muy entretenidas. A mí este estilo no me gusta nada, pero creo que tú, mi Nino, habías empezado a verla, ¿esta puede ser? Sí, vi hasta la mitad de anoche y, bueno, es que tampoco es mi estilo, ¿no? Es decir... Claro, tiene que gustar. Entonces, sí, es eso, ¿no? Hace una mezcla un poco extraña, ¿no? Porque la violencia es muy violenta, pero luego el humor es muy julandrón, así, muy de lo que dices tú, ¿no? Bud Spencer, sí, sí. Así, Exacto, pero tiene ese punch, dilo así, del cine coreano, ¿no? Que es como los combates o los golpes son muy contundentes, muy bestias, ¿no? Sí. La investigación y el arresto son ilegales aquí. Pues le pediremos amablemente que se entregue. ¿Tú eres? Soy Pícaro. Pícaro los huevos. Habla con propiedad. Hay el mismo modus operandi. Estaban en el radar de la Interpol por un asesinato en Corea. Estamos tratando con un prenda de mucho cuidado. ¿Eres Kang He-sang? Tan solo dame una oportunidad. Estoy bajando. Jefe, creo que tenemos algo. ¿Cuánto tiempo? Unidad central, comprobad los alrededores. ¿Qué hay de mi dinero? No soy el mismo Yang Isu de antes. Todo el mundo en alerta. Hoy vamos a atrapar a Kang. Sí, para alguien que no está acostumbrado, por primera vez se expone a eso, le puede chocar mucho esa violencia, digamos, física. En Corea se va mucho, ¿eh? Cuando llevas un tiempo viendo películas que son... No hay respeto entre... sobre todo todo lo que son las películas de Corea, que salen policías, son la peste. O sea, son unos inútiles, todos los policías. Desde el más arriba, el más sargento al más mindundi, todos son unos inútiles, pero sacan adelante pues y terminan con los malos. Y son unos borrachos también, ¿no? O sea, son unos borrachos y unos corruptos y madre mía. Y se los llevan al sótano para que confiesen. Como debe ser. Esos estereotipos están ahí, pero están, bueno, pues, divertidos, están muy, muy bien llevados. Muy bien. Bueno, le toca a Luismi, ¿no? Sí, pues mira, lo del sótano viene a correlación de esta tercera tanda, mi primera peli, que se llama Maldoror. No mal olor ni mal dolor, no, Maldoror. Bien, es una película belga. Con guión y dirección de Fabrice Dubéis, vale. Y los actores son Anthony Bayon, Alba Gaya Bellugi, Alexis Mannenti y Sergi López. Sergi López, perdón. Era fácil. Sí, Sergi López me lo ha puesto ahí. Decir que pese a ser una película belga, casi no, ni en los protas, ni en el grupo técnico, casi no participan belgas. Y es que esta es una peli que cuenta un hecho real en Bélgica sobre una serie de desapariciones que terminaron siendo asesinatos. Y bueno, pues es un país donde, por suerte para ellos, eso no es común. No es normal que desaparezca gente no es normal de que se mate a gente. Y entonces, claro, eso sucedió por finales de los 90, creo. Sí, hace 19 años, dijeron. Y claro, pero lo que no sé es si empezó todo hace 19 años o es cuando termina todo. No sé. Entonces, claro, no sé yo si principios, finales de los 90, principios del 2000, y claro, eso puso al país boca abajo porque no están acostumbrados. Y esto me recuerda un poco de un atraco que sucedió en Suecia, hará cosa de un año, y donde la policía sueca no sabía qué hacer ante unos atracadores en un banco con rehenes y tuvieron que ir los carabinieri de Italia para resolver el tema. Porque claro, allí era la primera vez que se había cometido un atraco. Y es un poco el símil de esta peli con la situación de eso de no solo rapto, sino rapto con asesinato. ¿Vale? Y es una peli larga, son 2 horas y media, no se hace pesada porque creo que cuenta fielmente todo lo que pasó. Y para que veamos un poco, no hago ningún spoiler porque es algo que te enteras creo que en los primeros 10 minutos de que la policía ya tiene en el punto de mira al posible malo, solo que por trámites burocráticos al final no se puede ir a por él. Y van pasando los días, van pasando las semanas, los meses, incluso los años, y la policía sigue teniendo en el punto de mira al mismo tío y no pueden ir a por él. También da la casualidad, es que se juntó todo. Quisieron hacer en Bélgica como una única policía, ¿vale? Es como si en España cogemos a la Nacional, a la Guardia Civil y aquí somos uno solo, pero claro, allí se empezaron a querer fusionar y lo que pasó es, en vez de ayudarse, se empezaron a hacer la puñeta unos departamentos a otros. Y esto hizo que el caso también se alargara durante años. Y ojo, vuelvo a decir que desde el principio olía mucho a quién podía ser, ¿vale? Y bueno, me sorprendió muy gratamente. Para mí es la película del festival, a mí al menos es la que más me gustó. Es un thriller, creo que lo he dicho antes. Hay pese a ser un thriller, no cae en lo típico de los thrillers, no hay ninguna persecución en coche. ¿Vale? No hay escenas de amor. Es más, el policía que más lleva el caso, pues por tanto implicarse en el caso, termina desatendiendo a la familia. Y bueno, y yo creo que poco más que añadir sobre... Esta la presentó el director y vino también el Sergi López, que le dieron un premio y contó eso, ¿no? Lo que decía Luismi, que el director años antes de empezar la película le preguntó si quería participar y le dijo que sí, pero dándole otro papel. Y luego vio que es que no conseguía que nadie interpretara pues al villano, ¿no?, de la película, porque los belgas lo tenían tan sensible este tema que nadie quería interpretar a ese personaje, ¿no? Entonces se lo ofreció a Sergi López y como no se parecía tampoco mucho a lo que es el personaje real, porque era más joven y Sergi López pues tiene, aunque sea sepa mucho francés porque ha vivido allí, pues no tiene acento, tiene acento de español un poco. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el hecho de no parecerse pues ayudaba al público belga un poco también a separar y a aceptar un poquito más la película, porque es que ese tema se ve que es tan sensible allí, porque pues que sobre todo el tema de los secuestros y tal era de a niños, ¿no? Entonces, claro, ese tema pues siempre toca mucho. Y eso. Y sobre todo la película, lo que te genera es mucha impotencia. Estás viendo la película y es lo que dice Luismi, ¿no? De que como había tantas trabas y tanta dificultad, pues te transmite esa impotencia, ¿no? De la justicia que no se lleva a cabo. Y aunque la peli es muy larga, se pasa bastante rápido. A mí no se me hizo nada larga, me gustó mucho. Pues esto que está así de moda un poco, hablar de los true crimes, ¿no? Y de contar un crimen o una historia que sucedió en realidad, siempre le da un poquito más de... que te puede crear más angustia a lo mejor, que no pensar que es fantástico. Y la verdad que está muy, muy bien interpretada. Uh-huh. Y está muy recomendable. Se ha dormido la gente. Hey. No. Yo no la vi, perdón. Esta, cuando la pasaron en el festival, comentaron que no tenía todavía distribuidora. Vamos a ver. Ojalá. Yo me conformo con pillarla por internet con subtítulos. Me conformo con eso nomás. A mí me gusta. Sí, sí. Me ha recordado a otras películas como Zodiac. Sí. O El Cebo. Sí, sí. Qué bueno El Cebo. Si te gusta este tipo de películas, te va a gustar esta. No, a mí secuestradores de niño no, gracias. Bueno, pero no es muy muy respetuosa, porque la película no es nada de mal rollo, no te provoca nada, no se recrea para nada por lo que contábamos, ¿no? Como el tema es muy sensible, no es una película mal rollera en ese sentido, sino que te cuenta pues la investigación policial y un poquito pues todo lo que les lleva a eso, todo el tema de la investigación. No se recrea para nada en mal rollismo, no, ni nada de eso, nada. No hay ninguna escena de ningún niño pasando. Nada, cero. No. Vale. La segunda peli de esta tanda es Mr. K. Single room, double room. I'm alone. I have to be here in the morning. One thing at a time. Mind you, don't give us any trouble. We have a new guest. I'm just passing through. We haven't been outside for years. Do you know the way to the exit? Which one? You haven't been out at all, have you? No one interested in what actually is going on. Look! The hotel is shrinking! Gamer, you all play. Que esta, por ejemplo, no... sí, bueno, sí, tiene que ver con lo fantástico. Para nada de terror, no hay sangre. Es más, creo que no hay ninguna muerte. Es una peli producida por Inake Canters y Jan van der Zanden. Menos mal que Luis Van Gaal, durante una época en el Barcelona, nada más que fichaba holandeses, que me ha hecho pronunciar bien este nombre. Y la directora, si leemos el nombre, entenderemos por qué en los créditos de la película solo sale como Talula, porque su nombre es Talula Heisenkamp Schwab, creo. Ya no te metas con ella, que es su nombre. No, sí, pero la película, yo recuerdo, dirigida por Talula. Su nombre artístico, ya sí, está. Porque dijo, para que me lo pronuncie mal, siempre hay tiempo. Está interpretada por Crispin Glover. Haciendo de Crispin Glover. Es uno de los que se mantiene todavía independientes. Lo más conocido que ha hecho este hombre es de padre de Marty McFly en Regreso al Futuro. Que no en Regreso al Futuro 2, que la gente dice, bueno, pero también sale la 2. No. La 2 le hizo ganar una millonada, pero no sale en la segunda parte. Porque denunció a... creo que el director era CMX. Denunció a CMX de usar su cara para hacer unas prótesis para el actor que hace de padre de Marty McFly. ¡Anda! Sí, sí, y al final tuvo juicios, duró unos cuantos de años y no sé cuánto, pero dicen que cobró más por la 2 que por la 1. Toma. O sea, que ganó el juicio y ganaría sus millones. El buen hombre. Y además sentó precedente porque esto no creo que no había sucedido en ningún caso similar de que un actor pudiera defender su aspecto general, ¿no? Que es lo que cogieron. Cogieron no solo su aspecto general, sino su interpretación con las prótesis. Sí, sí. Y bueno, volviendo a la peli, a Mr. K, pues es una peli de un mago que pasa una noche en un hotel donde es un poco complicado salir del hotel ese y donde las habitaciones y el hotel en sí cada vez se está haciendo más pequeñito, ¿vale? Pero bueno, decir que más que nada la película uno se lo pueden tomar por ahí, ¿vale? Va de un hotel que va menguando, pero la visión de la película sin duda es bueno, pues de la clase obrera, que son los que trabajan dentro del hotel en condiciones pésimas, todos apilados en un par de habitaciones, pisándose los unos a los otros prácticamente mientras que están trabajando, y sin embargo están todos súper contentos. Extrañamente, con esas condiciones, están todos súper contentos. Y por otro lado es de que de repente, pues bueno, igual que en su día pasó con Jesucristo, que hoy pasa con los TikTokers, pues gente que no son prácticamente nada, un buen día por algo que dicen o por algo que hacen, pues hacen que tengan miles de fans, gente que los sube a los altares y que, cuidado, porque igual que la gente te sube muy rápido, te puede bajar muy rápido. Y eso pues es la otra visión también que esta película tiene. Sí, es una peli que tiene mucha fantasía, muchos decorados, pues bueno, muy fantásticos, ¿no? La peli es muy fantástica en sí todo el tiempo. ¿Te puedes recordar un poco a la del hotel este? ¿Cómo era? ¿Gran Hotel? No. O la de 1800... Sí, la de John Cusack y Samuel L. Jackson. Sí, o un poquito también me recordó también a la de High Rise, por el tema de las clases sociales y tal. Está bien, a mí me entretuvo bastante. Es una película un poquito rara de ver también, porque bueno, pues eso, como son situaciones así un poquito esperpénticas, ¿no? Pues bueno, pero está chula, está entretenida y la actuación de Crispin Glover pues está muy bien. Continuamos y volvemos al principio con Ranma. Vale, pues mira, esta es la peli que pusieron, siempre ponen una película sorpresa en el festival, que te la dicen el día de antes, y se trata de Assessment, que es del Reino Unido, protagonizada por Alicia Vikander, Elizabeth Olsen, Himesh Patel, que es el de Yesterday, y aparece también un poquito Minnie Driver, que está estupenda, por cierto. Y bueno, esta peli vuelve a ser una película un poquito rara, ¿vale? Está ambientada en una especie de futuro distópico donde las parejas deben pasar como una especie de evaluación si quieren ser padres durante 7 días. Y entonces esta evaluación pues se vuelve una pesadilla. Vuelve a ser un poco, como antes habíamos comentado, que a veces se toman decisiones que tú a lo mejor no tomarías, pero para mí sí que se entiende muy bien por qué los protagonistas toman esas decisiones. Es una peli muy extrema donde se ocurren situaciones pues muy locas, ¿no? De decir, pero ¿esto cómo va a ser? Y muy potente visualmente también, tiene unos colores y unas imágenes muy, muy chulas. La peli es muy desquiciante porque es eso, que se plantean situaciones pues que te vuelven un poco loco y bueno, y te vuelves eso, desquiciado de decir, pero ¿esto cómo puede pasar así? Yo creo que la peli al final te plantea, porque sucedió, ¿no? De que a la vuelta de la salida del cine, pues cuando íbamos para casa, pues no parabas de escuchar gente comentando, ¿no? De pues yo esto lo entiendo así, pues yo hubiera hecho esto así, ¿no? Estas pelis que luego te plantean a qué hablar y crea debate y tal, se estrenó en Toronto. Y bueno, a mí me gustó mucho, porque a mí estas películas que te plantean situaciones raras, pues me gustan. Creo que es una peli recomendable y muy chula. No voy a decir mucho más porque la gracia es verla y no saber mucho de qué va. Las interpretaciones están muy bien, Elizabeth Olsen está muy bien y Alicia Vikander pues también. Hombre. Sí, la verdad que se sale un poco de su papel así un poquito más típico. Y no sé, está muy, muy, muy interesante. La peli te mantiene en vilo todo el rato, porque no sabes por dónde van a salir. Está bien. ¿Esta Luismi no la vio? No, jugaba a España, lo siento. Ah, no, no estaba Luismi. No. Ok. Yo sé que la vi, entonces a mí me toca hacer el otro lado. El lado. Porque ya cuando decías que es una peli desquiciante, ya iba por mí. Yo es una película en la que no entré, no fui capaz de empatizar con lo que le estaba pasando, la situación de esa pobre gente. No entendía el nivel de tortura al que se estaban sometiendo, y entonces, pues, bueno, me costó entrar en ese sentido. La película, pues eso, pues, está bien, o sea, a nivel técnico está perfecta, interpretativo también. Ahora no es una película para todos los públicos, en mi opinión. Es una No. película que o entras o a los 20 minutos la cierras y la estás viendo en casa. Así es. Y hay que decir también que no es una película para nada sangrienta, ni gore, ni nada de eso. Es una violencia más psicológica o eso, desquiciante en el sentido mental. No, no, no sale nada, nada feo. Sí, porque eso no es una evaluación, entonces se someten a una serie de pruebas que a la más, no sé, humillante o no sé cómo decirlo. Bueno, no hay mucho más que decir. Es una película que tendría que, bueno, hay que ver si es puedes probar de entrar. Si entras y te interesa lo que te está diciendo y cómo lo está diciendo, perfecto. Si no, pues no la vas a disfrutar, porque no vas a entrar a lo que te intentan decir, en mi opinión, ¿eh? Pues sí, pues venga, pasamos a la siguiente. La siguiente que vimos fue Apocalipsis Z, ¿vale? Esta película es española, está basada en los libros de Manuel Loureiro, que tiene, creo que son tres o cuatro, ahora no estoy segura. Comentaban por ahí que iban a hacer ahora una especie de serie continuando la película, porque esta está basada en el primer libro, si no me equivoco. Y está dirigida por Carles Torrents y la protagonista Francisco Ortiz, que la verdad que la película es él y lo hace muy bien, la verdad que a mí me gustó bastante. A ver, vinieron todo el equipo para presentarla y eso, incluso Manuel Loureiro también estuvo. La película pasa en Galicia. Y ya cuando la presentaron comentaron, ¿no?, que es una película de aventuras, básicamente. A ver, Apocalipsis Z, pues es una película de zombies, ¿vale? Pues eso, también. La típica película, pues, como hemos visto muchísimas, pues que hay una pandemia de tal, infectados y se vuelven zombies. Y es una película de supervivencia, de aventuras. Es muy entretenida y es una película que es muy consciente de su presupuesto, ¿vale? No hay ninguna flipada de decir, ah, venga, hombre. O sea que yo creo que está muy bien hecha por eso, porque eso, es consciente y todas las situaciones que pasan, pues bueno, son más o menos creíbles y, hombre, salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, que te la puedes creer bastante, ¿no? Y eso, correcta, nada fuera de lugar, nada muy original tampoco, pero muy entretenida. A mí me gustó mucho y además cuando salimos nos regalaron camisetas de la película, así que eso siempre es bien para hacer promoción. Esta yo creo que ya se puede ver en Amazon Prime porque creo que no iba a tardar mucho en estar en plataformas. Y bueno, para hacer una peli de aventuras así, si te gusta mucho la temática esta, pues está muy bien. La emergencia de una nueva variante del virus TSJ que está poniendo en jaque a las autoridades europeas desde las últimas 24 horas. El modo de contagio seguiría siendo por el contacto sanguíneo. Van a organizar puntos seguros para redistribuir la población. ¿Viaja en avión? A mayor número de personas, mayor número de contagios. Prepárense para ser evacuados al punto seguro más cercano. Aquí no hay nada que ver, señores. Pase lo que pase, tú quédate en casa. ¡Sigan dando por favor! ¿Me oyes? Pase lo que pase. Imagínese qué podría pasar si hay un brote entre toda esa gente que se lleva. Pensé que teníamos todo el tiempo del mundo. Dime la verdad. Somos prisioneros. No preguntes más. Yo la recomiendo también. Sí, es un producto comercial bastante bueno. Sí, no te sorprende en nada. Tampoco te decepciona en nada. No. No veáis el tráiler, que te jode un par de sustos. Y bueno, y yo iba a remarcar lo de que no, pues para hacer algo en plan americano, ¿vale? Para hacer algo en plan americano, ¿no? Como puede ser una mega persecución en coche o una mega horda de zombies que venga y este hombre solo tenga una sola ametralladora con dos cargas, pues han dicho, mira, vamos a hacerlo así, que así sale aceptable y ya está. Y bueno, yo lo que vi eso, pues sí, coincido contigo, no es pretenciosa, no pretende serlo y creo que es un producto con el, bueno, si al final sale la serie, pues es un producto con el que se ha sacado dinero y ya está. Está bien. Esta no la viste tú, Albert, ¿verdad? No la vi. Pues eso. Tampoco nada muy, muy gore ni muy sangriento. Es más una peli de aventuras bastante para todos los públicos también. Y nada, yo ya paso palabra. Pues vamos otra vez con Albert. Sí, vale. Pues nada, os paso rápido un par de mis películas también que escogí ver, que son, en este caso, una china y una japonesa, para seguir con el mundo asiático. Escape from the 21st Century, Escapar del siglo XXI, es una película de Li Yang, es una película de ciencia ficción, que mucha gente la compara con, ¿cómo se llamaba esta que ganó tantos premios? Exactamente. Para mí no, que no sé esa referencia. Sí que la referencia sería un poco de que pasa todo como muy rápido, muy trepidante, ¿no? Muy muchos cambios. Básicamente la historia va de un grupo de chicos que viven en un planeta, se llama el planeta K, ¿vale? Y en sucede algo, nada más de empezar la película, digo, los 10 minutos, se te da la premisa, de que descubren que pueden viajar al futuro, ¿vale? Más o menos a voluntad. Y entonces a partir de aquí se genera una trama entre el pasado y el futuro que es, bueno, muy divertida. Al final la película es un homenaje a las películas de los 80 y los 90, o sea, los Goonies, todo ese tipo de películas donde un grupo de chavales pues pasan una aventura, mezclado con animación también un poco, visualmente es espectacular, ¿no? En ese sentido. Combates, batallas, combates son a piños, digamos, muy divertida, muy entretenida, si os gusta el cine tipo nostálgico, digamos, en este sentido, ¿no? Que se lleva tan en boga. Pues eso, homenaje a las películas, videojuegos de una era que serían los 80 y los 90. Muy entretenida, bien, divertida. Creo que será complicado que esta película se estrene en España. Supongo que en alguna plataforma amiga pues se podrá encontrar. Yo creo que sí, que yo no la vi, pero yo creo que sí que esta puede ser que, porque creo que le han hecho bastante publicidad a mí, yo creo que sí que llegará. Okay, yo solo lo he visto así anunciada en algunos festivales, pero... Pero bueno, ahora con el empujón que le damos con el podcast este... Sí, claro, seguro. Alguien la ve y dice, uy, esto va a vender. Si algún distribuidor nos está escuchando, pues... Que tome nota. Yo esta tengo ganas de verla también. No la pude ver. Sí, muy, muy divertida. En ese sentido. Y bueno, os paso a la siguiente. Esta es aún más bizarra, ¿vale? Esta es un... Bueno, yo cada año intento hacer algún pase así nocturno, ¿vale? Con películas ya más pequeñitas o más difíciles de ver, que esto sí que seguro que no se va a estrenar aquí en España, que se llama, una película japonesa que se llama The Gesui Dolls, ¿vale? Es el nombre de un grupo y básicamente es un grupo de punk japonés que, pues, bueno, rock punk básicamente, que lo que hacen es, tuvieron un éxito y no consiguen levantar cabeza, ¿vale? Entonces su manager, que es un loco, les dice, mira, iros al campo a inspiraros, ¿vale? Y entonces se van los cuatro tarambanas al campo, donde pues ahí ocupan les dan una casa, pero a cambio de ocuparla pues tienen que aprender a cultivar comida, gestionar un poco una granja, y con eso se monta pues una comedia, digamos, un poco salvaje entre los pancarras con los abuelitos. También se monta una historia entrañable, divertida. Y si algún día tienes la oportunidad, yo creo que vale la pena verla, y si os gusta este tipo de gamberradas. Es una película gamberra. El pase que se hizo casi a la una de la noche, éramos cuatro gatos y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Muy bien. No tiene más. Solo quería comentar esta película. Así que, suena bien, también sí. Si vais a festivales, siempre hay, sobre todo en Sitges, hay pases, digamos, por la noche, de madrugada, donde se pueden ver este tipo de películas más underground, en cierta manera, que tienen cierto público y que cuesta que lleguen aquí totalmente. Sí, es muy divertida. Y ya está, un poco más. Vale, pues vamos con Luismi otra vez. Pues nada, primera de esta cuarta tanda ya. Rich Flu, una peli donde parte de la producción, el guión y la dirección es de... Ay, este es un paisano. Galder Gaztelu Urrutia, sin duda es vasco. Bien, y bueno, él prácticamente lo hizo todo. No tendría mucha pasta y sí que tuvo que meter a más gente ahí en la producción. Está interpretada por Mary Elizabeth Winstead, que es una, yo creo que más conocida por cara que por nombre. Es Ramona Flowers para todos los frikis. De Scott Pilgrim. Y luego otros dos actores a destacar dentro de la peli. Lorraine Bracco, irreconocible, entre otras cosas, porque los años pasan. Quienes estén pensando en Lorraine Bracco, la psicóloga buenorra de Los Sopranos, pues oye, desde Los Sopranos a hoy, unos 20 añitos han pasado, y para esta mujer también. Y Timothy Spall, que hace, creo que sale en un par de escenas, pero oye, se come la pantalla en ese par de escenas que sale. Y la película pues trata de una enfermedad que afecta a los ricos, ¿vale? Al parecer, si te entra, pues se te ponen los dientes súper brillantes, ¿vale? Se te ponen los dientes muy brillantes y es que no deja claro luego qué termina pasando con los que cogen ese virus. Que te mueres, vamos. O esa enfermedad, sí, al final mueres, pero no te cuentan más síntomas. Te cuentan lo que te pasa al principio y que al final mueres y ya está. Entonces, pues claro, ¿cómo huir de un virus que afecta solo a ricos? Pues bien, a un grupo se le ocurre, o a bastante gente, en principio crees que es un grupo solo, pero al final son bastantes miles. A ver si va a hacer mucho spoiler aquí. Lo que voy a decir es a dónde van. Bueno, pues bueno, o sea, están, bueno, posible spoiler. Bueno, están en un país del primer mundo, ¿vale? Vamos a llamarlo así. El Reino Unido. Y pues oye, vamos a ir a donde no hay riqueza. Vámonos a África. ¿Cómo van a África? Pues oye, mira, pues vamos a ir en una barcaza, ¿no? Allí, barcaza donde caben 20, pero van 80, ¿no? Y cuando llegan a África, en vez de ser bien recibidos, son mal recibidos. Pues por la gente que está allí, por las autoridades. Suena un poquito, ¿verdad? Y bueno, pues cuenta las aventuras de una familia, papá, mamá e hija y abuela, que es Lorraine Bracco, que sí que ya tiene edad de ser abuela. Y bueno, donde ante la adversidad, lo que antes era separación, estaban muy distanciados y ante la adversidad se unen, lo cual es bastante bueno. Y bueno, cuentan el cómo salir adelante en una tierra, en un país donde no te quieren. Suena, ¿verdad? Y yo es que estoy aquí con la reivindicación. Y bueno, es una película bastante aceptable. Cuenta un poco la historia de lo que pasa hoy día, pero al revés. De que en vez de ir de un país pobre a un país rico, pues la gente va de un país rico a un país pobre. Y que lo mismo, el trato es un poco similar al que reciben. O sea, seas rico, seas pobre, ojo, aquí primero los nuestros y después el resto. Que no estoy de acuerdo con ello, que conste. Pero oye, creo que como crítica bastante bien, como película más regular, Mary Elizabeth Winstead aceptable, pasan los años y bueno, es una peli entretenida, bastante entretenida. Yo, Didi. No, dime. No, que quería destacar que el director de esta película es el director del Hoyo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, te puedes recordar un poco en el tema de crítica, ¿no?, a las clases sociales y tal. Lo que pasa que para mí no le ha quedado tan redonda. A mí me gustó menos que a Luismi esta película porque sí que es verdad que plantea una situación que bueno, que es curiosa, ¿no? Pero luego deriva en demasiado machaque del mensaje, se hace un poquito repetitivo, te pone unas situaciones que vale, que sí, es como vale, sí, ya sabemos que esto es así, demasiado remarcado, ¿no? Y tampoco te acabas de quedar claro. Te acaba de quedar claro el mensaje que quiere transmitir, ¿no? Porque, bueno, que vale que hay las críticas de las clases sociales, pero ni todos los ricos son malos, ni todos los pobres son buenos. Entonces ahí queda como un poco difuso. No sé, a mí no me acabó de cuajar bien la película, no me parece redonda tampoco. Me gustó más el Hoyo. Y esta, eso, te plantea algo que es interesante, pero que creo que es fallida para mí. Y esta no sé si Albert la vio o no. No vi esta película. Bueno, curiosa, medio entretenida, pero que se te puede hacer un poquito pesada la segunda mitad. Bueno, es un poco lo que dije antes de la historia al contrario. Y bueno, estamos acostumbrados a... aquí hay gente... que machaca a los que no son de aquí por el simple hecho de no ser de aquí, y en esta peli pues pasa al contrario, pasa igual. Es que de repente en África no quieren a los que no son de allí y ya está, solo que no sé, en una familia guapa, el padre guapo, madre guapa, abuela guapa, niña encantadora, pues oye, está todo como caracterizado, demasiado exagerado. Los personajes son demasiado prototipo. No se les ven, para mí, no se les ven personajes naturales. Se les ven demasiado arquetipos. Para mí ese fue un poquito el fallo, ¿no? De la película. Y ahí lo dejo. Vale, estupendo. Pues si queréis paso a la segunda peli de esta tanda, peli que como Rich Flew, pues James Ashcroft se encargó de parte de la producción, el guión y la dirección. Es muy curioso que las pelis de que no son tan rimbombantes, tipo Hollywood, tipo taquillazos, al ser un poco más pequeñitas suelen ser no es el director uno, el productor otro, el guión es de otro. Suelen ser gente que, como dije antes de Nacho Vigalondo, como que yo me lo guiso, yo me lo como. Uh-huh. Y que en general salgan aceptablemente todas, pues oye, gusta. Y aunque claro, esto no es bueno para que la gente curre, porque claro, el colega está haciendo tres cosas. Trabajo. Bien, de esta última peli, de The Rule of Jenny Pen, protagonizada por John Lithgow y Geoffrey Rush, pues bueno, va de dos viejetes en una residencia que se hace en la puñeta. Uno está en la residencia pues por una enfermedad, vamos a llamarlo enfermedad, y el otro está pues porque ya tiene cierta edad y porque está un poco ido. Vamos a dejarlo un poco, ¿no? Y bueno, es un duelo interpretativo. Bueno, es que lo que yo he leído por ahí es de duelo interpretativo. Y yo creo que Geoffrey Rush está bien, pero es que John Lithgow está brutal. John Lithgow creo que hace el papel del festival. A ambos le han dado el premio al mejor actor. Exaequo, sí. Sí, pero creo que a Geoffrey Rush sobre todo, porque oye, ya que está en el festival. Sí, es que vino al festival, sí. Le dieron un premio por la trayectoria, estuvo, la verdad que fue una pasada porque estuvo hablando, como ahí en Sitges, pues estuvo hablando al principio en catalán, que jolín, que se aprecia la gente que hace el esfuerzo, o en castellano muchas veces que se llevan su chuleta y hacen parte del discurso en otro idioma, pues se valora. Y entonces, claro, como le dieron el premio a la trayectoria y tal, pues claro, ya que estaba allí, dijeron, no le vamos a dar el premio a Lithgow y a ti no. Yo creo que Geoffrey Rush, que me sorprendió en su discurso, es para que nadie saliera enfadado, ¿no? En plan, bueno, aquí entre el público, ¿qué es lo que se habla? Pues inglés, castellano, catalán, pues venga, un trozo en catalán, un trozo en castellano, un trozo en inglés, y todos contentos. Sí, y además como que lo tenía muy preparado el discurso porque hizo referencia, pues ¿a quién hizo referencia? Hizo referencia a Buñuel. A Lorca. A Lorca, que en Sitges es muy normal de cuando en un discurso se nombra a un grande, pues la gente suele aplaudir, se escuchan los ¿vale? Y a mí me sorprendió que se nombró a Lorca y se nombró a Buñuel y quedé como un tonto, porque creo que fue el único. El único. Y hostia, quedé como un tonto, pero por otra parte me sentí mal porque digo, hostia, esta gente realmente no les suena o les ha pillado no sé, o estaba la gente dormía, o la gente quería ver la película y no, uh-huh. y no el discurso. Digo, hostia, pero me sorprendió mucho, ¿eh? Pues sí que es verdad que el personaje o la interpretación de John Lithgow la comparaban también pues con otros malos cracks que ha hecho, pues como el Dexter que interpretó a Trinity y bueno, y otras películas que ha hecho papeles así destacados de malo. Esta también, la verdad que da yuyu, que te encuentras a John Lithgow en una residencia y madre mía. Claro, es que a mí se me vienen dos de John Lithgow con un mismo director, a que yo tengo idolatrado, pero claro, es que si digo qué películas, ya vais a ser rápidos y vais a decir, ah, que el malo es él. Entonces, vale, es un hombre al que le van bien los papeles de malo malote. La peli está entretenida, a mí me gustó. Bueno, yo trabajo en una residencia, ¿no? Y claro, me acuerdo que cuando se terminó, pues Luis me decía, qué chungo, ¿no? Y yo le dije lo típico de la realidad siempre supera la ficción. De decir, vale, ahí pasan cosas chungas, pero en realidad la realidad es mucho peor. Pero bueno, está muy bien la peli, está muy bien hecha. ¿Le toca? ¿A quién le toca? A mí, las dos últimas, que yo la voy como el rayo, porque voy a nombrarlas así un poquito por encima, porque ya es tarde y llevamos ya muchas pelis. Mis dos últimas pelis, una es Dead Mail, que como correo muerto, ¿no? Es una película de América, de Norteamérica, Estados Unidos, que también se estrenó en Toronto. Es una película independiente, de bajo presupuesto, que cuesta un poquito de describir. Vale, la premisa es que empieza la película de un hombre que está secuestrado y arrastrándose así un poco consigue dejar una carta en un buzón, ¿no? Así como la escribe como puede el buen hombre. Y entonces vemos el seguimiento de esta carta que llega a correo muerto, ¿no? Y un poquito el seguimiento que van haciendo de esta carta. I believe I mislabeled a package. I'm wondering what course of action I could take. It's Digital 2. We'll figure out where to redirect it. And what if, by chance, you cannot? That's when things get interesting. It's like someone's playing a dirty joke. We have this fella who can track down anything. I can't tell you how much I appreciate this opportunity. Tell me what delights you. There was someone else in that room. Don't go. Don't leave me. La película tiene una estética así de los años 80, por lo que parece al final parece que te da a entender que está basada en hechos reales, ¿no? Y bueno, a mí empezó muy interesante, al medio me bajó un poquito. Y al final pues me remontó otra vez el interés, ¿no? Es una película curiosa que extrañamente te engancha, ¿no? Pero que es un poco inclasificable, no te sabría decir muy bien. Sales un poco descolocado, no sé si te ha gustado porque es como medio cutre o medio casera, por decirlo de alguna forma. Las situaciones son un poco raras, luego cuando te dicen que está basada en hechos reales, pues dices, jolín, pues todavía me parece más bizarro, ¿no? Y los personajes, pues bueno, son muy raros también, una gente muy particular. No sé, me gustó, pero me cuesta de recomendar porque es la típica película que recomiendas con un poquito de miedo de decir, pues no sé si te va a parecer una tontería o una locura o... Se entiende perfectamente la película, ¿eh? Pero eso, te cuenta una historia, una situación y ya está. No sé. Sí, es eso, es una película que va como de A a B y van pasando cosas, pero no tiene ningún misterio oculto. Quizá una de las cosas que te sorprende es que te lo muestra todo lo que está pasando de una manera secuencial muy clara, ¿no? Digamos, al menos es algo que a mí me sorprendió. Pero, o sea, no te ofrece algo de que tú vayas a tener que pensar, ¿no? Lo que te enseña es lo que hay, ¿vale? Y está bien, o sea, está bien, es una película muy correcta, visualmente también está muy bien hecha, la textura está muy bien. Y lo que decías de que crees que son hechos reales, yo creo que es 100% reales, porque sí, al final de la película sale el, pues presenta, ¿no?, el cast, ¿no?, pues sale la foto del personaje dentro de la película y luego hay un fundido al personaje, a la persona en el mundo real, ¿no? Entonces, a menos que esa parte se la hayan inventado, es obvio de que están interpretando un caso real, ¿no? Sí, sí, la veáis por ahí, verla y a ver qué os parece. Es diferente, sí. Podrías clasificarla hasta cierto punto de telefilm de Antena 3, sí. pero no lo es. Es que es curioso, sí. Sí, es difícil de clasificar. Si no os gusta la música electrónica, no la veáis. Sí, porque es un poco rollo eso, ochentero, sintetizadores. Te mete en un mundo que a lo mejor no estás muy puesto y bueno, está bien. Sí, es curioso. Y, pero es muy... Sí, es entretenida. Sí. Se puede ver perfectamente. Sí, sí, sí. Y luego la otra que quería comentar se llama Salvajes, que es una película suiza de Claude Barras, que es el director de La vida de Calabacín, también del mismo tipo, de stop motion, las dos. A mí La vida de Calabacín me gustó mucho, entonces no dudé en apuntarme a esta. A ver, la gracia de estas películas es eso, que es de stop motion, y si te gusta la stop motion, pues ves el valor de una película así. A ver, es stop motion, pero no le quito valor, pero, por ejemplo, no tiene nada que ver con una stop motion al nivel de cubo y las cuerdas mágicas, o tres cuerdas o cuatro cuerdas, no me acuerdo cómo se llama, rollo de que los animales, cada pelo se mueve y tal. Esta es como más básica, que no quita trabajo, porque es que es una locura hacer una película de stop motion. Pero bueno, es una película que va sobre la desforestación en Borneo, y bueno, pues el típico mensaje así un poquito ecologista, pero claro, la protagonista es una niña. Y siempre pues se hace una película un poquito más tierna. Y bueno, es sensible, es bonita, tiene su trabajo detrás. Está bien, a mí me gustó y te emociona también un poquito. Pero eso, el mensaje, o si lo quitas del contexto de stop motion o tal, pues bueno, a lo mejor se puede quedar un poco más floja, pero bueno, me gustó. Y hasta aquí. Ya. Muy guay. Bueno, y ya para hacer de broche final, ¿tenéis alguna reflexión final general sobre el festival? Sí, yo quería comentar una última película, si puede ser. Sí. O ya querés cortar. No. Creo que es una de las que, para mí también, una de las películas del festival, que se llama en francés Le Royaume, traducieron como The Kingdom. Vale, es un... La definición, como define mucha gente, es una mezcla entre After Sun y El Padrino, ¿vale? Básicamente la historia va de una chica, ¿vale?, que vive en Córcega, y en un verano, durante su verano, se la viene un hombre y se la lleva a ver a su padre, ¿vale? Su padre básicamente es una especie de capo de la mafia, y a partir de ahí se deriva pues una serie de tramas, digamos, que mezclan lo que es el mundo de la mafia con la relación padre-hija. Es una película que está muy bien, es muy amena, son poco más de hora y media, hora 40, una cosa así. Y a nivel visual está muy bien, o sea, el nivel de textura, grano que tiene la película es muy interesante, y luego lo que es la trama, ¿no? Y aparte, una cosa a destacar es que sobre todo los dos protagonistas principales, que serían el padre y la hija, el resto creo que no tanto, pero al menos el padre y la hija, son actores no profesionales o son actores que al menos es su primera película, ¿vale? Y el papel que hacen está realmente bien y la química que consiguen entre ellos también. Poco más que añadir, una película muy recomendable. Si no me equivoco, produce Netflix, o sea, estará pronto disponible en vuestra plataforma. Y ya está, poco más. Creo que vosotros la visteis. Sí, a mí sí. Me gustó mucho también, sobre todo eso, lo que tú dices, que me recuerda a After Sun en el sentido este de la historia, ¿no? Del vínculo, de la dificultad, ¿no? Del padre, la relación del padre y la hija, que siempre es difícil, ¿no? Las relaciones con los adolescentes. Y bueno, está muy bien, está muy bien. Es muy bonita y se ve bastante fácil. A mí me sorprendió también, me gustó mucho. Muy bien rodada y la historia, ¿no? Pero también dentro de lo que es la familia, digamos, que interna, ¿no? De este grupo de mafiosos, que cómo se relacionan con la chica, cómo se relacionan entre ellos, cómo generan ciertos vínculos, aunque sabes que son mafiosos y hacen cosas de mafiosos, ¿no? Claro. En cierta manera empatizas un poco con su situación, ¿no? Que al final, pues son, bueno, su vida, ¿no? Que han decidido vivir o les ha tocado vivir, digamos, de esa manera dentro de lo que es la Córcega de los años 90. Corren los 90, por eso también recuerda un poco a After Sun a nivel visual, aunque After Sun para mí es mucho, muy superior. Sí, es una salvajada lo que hace After Sun a nivel visual. Pero aquí está muy bien también. El trabajo de cámara y tal, es la primera secuencia inicial es muy fuerte y está muy bien, muy recomendable. Sí, también te plantea, yo creo, el hecho de eso, ¿no? De nacer en una familia así, ¿no? Pues te toca esa vida, ¿no? No te planteas otra cosa. De delincuencia. ¿Y tú tenías otra ya, para acabar o ya está? No, ya la dejamos. Vale. ¿Y tú, Luismi? Yo tenía apuntada dos, pero es que una fue tan mala. ¿Vale? Voy a nombrarla para que la evitéis. Cuco, ¿vale? Es que voy a hacer un inciso, un momento. Cuando yo le planteé las películas a Luismi que quería ver... solo quería ver una, me dijo, mientras veamos Cuco, lo demás me da igual. Sí, ya, caí en la trampa de, vi en el cartel una chica con una venda sangrando, bueno, me metí en IMDb, me sale al lado una imagen que se reproducía de una chica corriendo y detrás alguien, y una frase de... Una chica se ve obligada a pasar con su familia una semana en un resort. Y yo dije, ya está, blanco y en botella. En un festival de cine de ciencia ficción y terror, pues ¿qué pasa? Ahí va a haber una escabechina de personas increíbles. Y no, no. Vamos, no, de que no la recomiendo, que no la veáis. Sí, es que se lía luego... A añadirte un elemento de ciencia ficción, sí, que, no. que te provoca. Al final estamos dándole publicidad. Sí, es ridículo. No, ya está. Viendo la final. No, que es como muy de vergüenza ajena y muy ridículo. Sí, sí. No nos gustó nada esta. Pero sale Dan Stevens, que es guapo. Sí, es verdad. Y sale siempre sale bien. How was your journey? Very pleasant, thank you. Good. Gretchen, come say hi. What's up? I'm your neighbor. I haven't heard about you. Why would you have heard about me? How would you like to come work for me at the resort? Pues nada, pues ya está, yo creo, de pelis. Sí, a nivel de lo que decía Minino sobre el tema del festival, yo creo que fue un festival que para mí empezó mal, es decir, bueno, no mal, sino con pocas expectativas porque no, al menos yo no supe ver grandes películas, grandes directores, grandes nombres como los otros años, ¿no? Dicen, ah, pues este año hay la peli del director tal, ¿no? Para mí eran la mayoría películas desconocidas que no les había seguido la pista. Y aparte, bueno, aunque no hubo grandes obras maestras, pues salieron películas bastante buenas, digamos, en sentido como esta, The Kingdom y alguna otra más. Así que en general, para mí, al menos mi selección, contento. Yo creo que también con los años vas aprendiendo un poco a seleccionar lo que puede ser interesante lo que no. Y el festival en general funcionó bastante bien. No hubo grandes retrasos hasta donde yo pude experimentar. Quizá un par de días sí que tuvieron un retraso como media hora en una sala, en la sala principal. Pero en el resto funcionaron bastante bien. Y a pesar de que tenían un cine menos este año, porque está en el cine Retiro, lo tienen en reformas, y tuvieron que adaptar una sala aparte, con mucha menos aforo que el cine principal, pero bueno, yo creo que solventaron bastante bien la papeleta. Entonces, contento y, no sé, pues la gente que se quiera animar a ir, no solo a este, sino a cualquier otro festival, que le pierda el miedo y vaya a ver un par de películas y poco a poco se irán animando y terminas yendo a ver 30 en 10 días. Yo voy a hacer una única crítica al festival. Me pareció todo bien, menos el frío que hacía dentro de las salas. Sí, eso sí. No, es que era muy... había partes del día que era sol de playa fuera, vamos, de ir en bañador y camiseta, que quien me conozca es mi vestimenta habitual, y dentro de la sala tenerme que poner una sudadera, incluso un par de días de dentro de la sala ponerme unos pantalones, porque las piernas se me estaban quedando, vamos, helas. Es el único pero que yo le pongo al festival. Y yo diría, como curiosidad, y ahí, como se suele decir en términos futbolísticos, ahí dejo el balón botando. ¿Por qué la gente silbaba tanto cuando salía antes de la película? Pues logos como el de Netflix, el de Disney Plus, el de Disney Plus, ¿qué coño? Claro. Netflix, eso, Prime Video, sí, la gente silbaba a estas cosas. Porque hay un sentimiento antiplataformas en general. Claro. Es eso. Porque la gente que va al festival quiere ir a ver películas en el cine, pantalla grande. Y recordar que Netflix tuvo en su momento la política de que sus películas no iban a salir en cines. Luego rectificaron, ¿eh? Y sí que han permitido proyecciones, pero yo creo que viene mucho de ahí. Porque las plataformas se comen muchas películas directamente, las que antes se iban directamente al VHS, al videoclub, pues digamos que lo han agravado un poco, ¿no? Digamos, y sobre todo películas de género que no interesa sacar en el cine a menos que sea en agosto, ¿sabes? Por ahí va la cosa, supongo. Yo sí me lo he pasado muy bien, como siempre. Para mí Sitges es mi oasis. Y bueno, sí que es verdad que empezó el festival, que parecía, porque la sustancia la pusieron el segundo o el tercer día, y parecía como que ya habían puesto el plato fuerte al principio, ¿no? Y lo que decía Albert, que al no haber a lo mejor muchos nombres de directores destacados o tal, que les va siguiendo la pista, pues íbamos un poquito más así sobre la marcha. Pero es verdad que luego, haciendo un poco de cómputo, pues han salido películas que a mí me han gustado mucho. De estas así que no te esperas, que son sorpresa, que no... Y bueno, pues siempre está bien de descubrir, pues eso, la pista a seguir a nuevas artistas, ¿no? Actores, directores, guionistas. Me ha gustado, yo me lo he pasado muy bien. Ay, la chiquilla de film. A ver, mi Nino, si te animas alguna vez. No, si yo me animaría a todos los festivales de la historia del mundo. Verdad. O sea, pero del mismo modo te digo que yo no creo que sea carne de festival, ¿eh? Yo creo que estoy ya muy amoldado a yo me lo quiso, yo me lo como, ¿eh? O sea, no ir de aquí para allá y ver 3 pelis al día, eso yo creo que no, ¿eh? Bueno, es tiempo. Yo empecé viendo 2 o 3 en toda la semana y luego pues te vas enviciando un poquito. Sí, no, es una... Pruébalo, lo pruebas. Es más que nada el ambiente, lo que decíamos, ¿no? Sí, yo creo que... Lo que se llama sobre todo el efecto Sitges, ¿no? Que es ver una película donde todo el mundo va a ver la película con la predisposición de ver algo bueno, que le va a gustar, a divertirse. Cambia, ¿no? Cómo percibes la película. Ya no solo verlo en pantalla grande, sino... Claro, pero eso puede ser positivo o puede ser que pierdas tu criterio completamente. Depende de lo que busques. Claro, totalmente. Mira, y hablando de esto, no la hemos nombrado porque a nosotros no nos gusta este tema, pero, por ejemplo, sí que creo que habría que nombrar otra de las grandes pelis y apuestas del festival de este año, que era Terrifier 3, que a mí no me gusta nada en absoluto, pero la verdad es que generó un movimiento muy importante, porque es que hay mucha gente que le gusta muchísimo esta saga y la verdad que la gente estaba con una expectativa brutal de ver la peli allí. Y porque claro, es lo que decimos, no es lo mismo verla en tu casa o verla en un cine normal a verla allí, que cada vez que sale cualquier mijita de sangre pues la gente se pone a aplaudir o se ríen o gritan, o es como, bueno, como verla en casa con tus colegas así. Yo me quedo con la sinopsis de un chaval joven que dijo es la mejor de las tres porque hay más muertes. Claro, a ver, ahí vas a ver también lo que vas a ver, pues cuál es la muerte más sangrienta y cuál es, pero si te gusta, pues ya, pues mira, movió mucho, mucho fan ahí esa peli. Muy bien, pues yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Sí, está bien. Ha quedado apañado. y bueno, y muchas gracias, como todas las veces que nos juntamos, a todos vosotros, empezando por Ramma, gracias. Gracias a ti y un saludo a toda la gente que nos escucha. Sí, sí, sí. A Luismi. Gracias a vosotros. Y a Albert. Hola, gracias por invitarme. Y un saludo también del menino que les habla. Hasta la próxima. Chao, chao, chao, chao, chao. Chao. Adiós. Impossible schemes.